En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El hater es una nueva especie de homínido. Son cada vez más, son como virus. Se replican y mutan. Hoy son tontos y mañana se convierten en más tontos. Atacan la libertad, pero dicen defender la libertad porque no tienen ni idea de lo que es. No reconocen, por ejemplo, que son haters. Les pasa como a los machistas, a los homófobos y a los racistas. Lo son, pero no lo pregonan. El hater es ese personaje que usa las redes sociales e internet para meterse con todos, con absolutamente todos. Tiene mucho banquillo, hay mucha gente que piensa como él, pero esa gente está agazapada, está durmiente. Los haters se caracterizan por esconderse detrás de una pantalla, por calentar su poltrona, ya que no se atreven a decir a la cara lo que vomitan a través de un teclado. Por la mañana se tragan todas las mentiras y bulos que le han llegado. Las distribuye a sus contactos. De esa forma hace de correa de transmisión de su veneno. Luego baja al bar. Allí se convierte en cuñado del bar. Cuenta sus verdades al camarero o a sus supuestos amigos. Dicen que la auténtica verdad está censurada, pero él sí la sabe. Dicen que hay un poder oculto y que los subvencionados están ocupados en callarle. Luego llega la comida, se aburre porque no está en el ordenador, pero ve alguna noticia que interpreta a su gusto. Luego duerme la siesta, se levanta y sigue produciendo la misma nada de antes. Genera insultos, desprecios, coacciones, los expulsa, como no, en redes sociales. Y casi sin darse cuenta, se ha hecho de noche, no se ha dado cuenta de que no tiene amigos, pero eso es un hater. Se duerme, tiene que dormir, porque al día siguiente tiene que seguir con su misión: salvar a la patria, la verdad y alguna que otra cabra de la legión. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con energía comenzamos el programa de esta noche de 1 a las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, hasta las 5 de la madrugada. Ya sabéis, estamos en ese horario todos los domingos de 1 a 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos. Insistimos, en los domingos comenzamos hace dos o tres semanas de 1 a 5 de la madrugada, los domingos, un domingo en el cual vamos a hablar del volcán de La Palma, que sigue su curso, su desgraciado curso. Hay indicios, no los hay, de que vaya a parar en los próximos tiempos, en los próximos días. Más de 1000 casas han sido ya destruidas y siempre quise saber qué pasaba por la cabeza de aquellas personas que han ido allí a sus casas a recoger algo. Hoy lo vamos a hacer, vamos a saber de primera mano qué se siente en ese momento. Vamos a hablar con una de las víctimas en directas del volcán, alguien que puede perder su casa y su vivienda, la que ha sido su casa durante los últimos años, en las próximas horas. Nos ha ayudado muchísimo, nos está ayudando muchísimo aquí en La Rosa de los Vientos. Ha contactado con él y lo tenemos, a nuestro invitado. Va a estar gracias a Gustavo de Dios Domínguez, una de las personas que durante todo este tiempo, durante este mes, se acaba de cumplir un mes, ha informado en Onda Cero de todo lo que está ocurriendo. Y después tenemos también Noche de Tordura con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero y con Manuel Carabellal. Además, vamos a tener esta noche Mujeres con Historia, protagonista en el relato de Silvia Casasola. En Mujeres con Historia, Manoli Arco, la presa que estuvo más tiempo entre rejas durante el franquismo. Y Cuéntame Cómo Pasó os va a contar qué es lo que puede pasar con la tienda de discos que fue y que es la más antigua de nuestro país, que está buscando un nuevo dueño, que se encuentra en Valencia. Y en Encuentros con lo Desconocido hablamos sobre los milagros, sobre los enigmas, sobre los misterios del Pilar, el templo mariano más importante del mundo. Milagros y misterios de esta basílica. Ayer no tuvimos tiempo para hablar sobre el mundo del cine, para hablar y presentaros el callejón. Hoy sí, el callejón con nuestro decano, José Manuel Escribano. Sergio Monforte está en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Muy buenas, Silvia. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches, queridos oyentes. Y si antes decías que tenemos los domingos este horario extendido hasta las 5, que se preparen para el sábado que viene, que hay cambio de hora y vamos a tener una horita más de programa. Así que vamos a tener el sábado también horario prolongado, aunque ya sabes que hacemos magia y desaparece la hora. Y el domingo, el horario de siempre, de 1 a 5. La 1 y 7 minutos a que comienza en este momento La Rosa de los Vientos. Arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No hay indicios de que el volcán de La Palma vaya a acabar, vaya a finalizar la erupción de la que se cumplen ahora mismo 30 días, un mes. No solo no hay indicios de eso, sino que nuevamente la tierra está temblando en la isla de La Palma. Mucho terreno arrasado, muchas casas arrasadas. Siempre quisimos saber qué pasaba por las cabezas de aquellas personas que lo han perdido todo, que han perdido sus casas, sus viviendas o que la van a perder en las próximas horas. Es el caso de nuestro siguiente invitado, de nuestro primer invitado de esta noche, Roberto Guerra. Roberto, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de nada, ¿cómo te encuentras en este momento? Ha pasado un mes desde el inicio de la erupción, más o menos unas 1.000 casas han sido destruidas, desalojadas muchísimo más, pero a día de hoy, en este instante, ¿cómo te encuentras y cómo está la situación? Bueno, pues yo realmente un poco la palabra que creo que lo resume todo es la incertidumbre, ¿no? Porque hemos visto que desde el inicio de este volcán, pues al principio quizás la mayor parte de los habitantes pues esperábamos un poco que el volcán pues siguiera un curso dentro de la normalidad de los volcanes anteriores, el Teneguía o el San Juan, de que las lavas fuesen hacia el mar, de que sí sabíamos que iba a haber algo de destrucción, pero nadie esperaba tantos acontecimientos, nadie esperaba que arrasara primero por el pueblo de Todoque y posteriormente que claro, que el cambio en la morfología del cono pues lo llevase a verter las lavas sobre el pueblo de La Laguna, al que ya ha diezmado, ha hecho un destrozo muy grande del pueblo. Más de la mitad del pueblo diría yo que está bastante afectado y esperando qué pueda acontecer. Porque y tampoco se ve que haya un fin, por lo menos es cercano, pero siempre he pensado yo, cuando estaba ocurriendo todo esto, ¿qué pensaría alguien, qué sentiría alguien en el momento que va a su casa a recoger algo, lo que sea, pocas hay cosas durante un tiempo, que se tiene que despedir de su casa, de la que ha sido su vida. ¿Qué es lo que pensaste tú cuando fuiste a tu casa a recoger los enseres o las cosas que creías conveniente rescatar y sacar de allí? Bueno, yo recuerdo perfectamente ese lunes por la tarde, ¿no? Cuando ya vi que las coladas se aproximaban mucho. La verdad es que yo estoy a unos 3 kilómetros y poco del volcán, ¿no? Estoy en el lado, vamos a decir, mirando hacia el oeste, en el flanco derecho, en una zona que le dicen la Cuesta de la Reina, bajo un pequeño asentamiento rural que le dicen la Cruz Chica, ¿no? Cuando vimos que el volcán empezaba cada vez a girarse más hacia el noroeste, pues todos los vecinos de la zona, incluso antes de que llegara el aviso de evacuación, ya todos entramos un poco en pavor y empezamos a recoger. Esa tarde recuerdo perfectamente, aquello es un camino que no tiene más que una salida, y se llenó de camiones, furgonetas, de personas que entraban en la casa de uno, de otro, sacando armarios, sacando. La verdad que era una situación bastante, caótica, en el sentido de que todo el mundo quería meter su camión, su coche, a su casa, y no podía, ¿no? No podía porque estaba todo el camino bloqueado y todo el mundo intentaba sacar sus cosas de repente, ¿no? Nadie se esperaba que el volcán pudiese llegar tan rápido a las casas, ¿no? ¿Tú qué salvaste? ¿Qué decidiste las cosas se podían salvar o se debían salvar? Mire, el primer día fui a por mis papeles, ¿no? A por cosas de papeleo, que ya lo tenía prácticamente en maletas, pues escrituras de una finca que me cubrió el volcán en Todoque y que tengo la esperanza algún día de volver a recuperar, porque la tengo cartografiada con coordenadas geodésicas y todo esto, y yo espero que algún día se pueda superponer sobre el plano e intentar recuperar ese terreno, porque la verdad era una parte era de mi abuelo, lo quería recuperar, y tenía todas esas escrituras porque eran 4 parcelas que estaban todas una al lado de la otra, después de mi casa también, o otra propiedad que tengo en el norte de La Palma, que es una zona en la zona de Garafía, y todas esas escrituras pues las tenía en maletas, más papeles, documentos, cosas de mis estudios, de títulos y todas estas cosas. Y eso fue lo primero, lo más importante, los papeles, ¿no? Más que mirar en otras cosas. Y después ya, en segundo lugar, pues ya entonces saqué muebles básicos, los muebles más básicos de la casa, y ese tipo de cosas que uno dice, bueno, pues no quiero perder esto, creo que tiene valor, lo básico, ¿no? Eso fue la primera tarde. Después, al siguiente día, por suerte, la lava no bajó por esa zona, y ya un poco con más detenimiento, volvimos de nuevo. En esta ocasión vino el servicio, la unidad militar de emergencias, la UME, efectivamente, y la verdad que trajeron un camión muy grande y yo vine más organizado y pude sacar muebles y pude, bueno, recuperar la mayor parte de las cosas que tenía, pues muebles de valor. La verdad que la casa mía, la única casa que yo tengo aquí en el Valle Aridane, era una casa restaurada que era la casa de los padres de mi tatarabuela. Yo le he dicho que eran 5 generaciones en esa casa, y para mí era un orgullo porque prácticamente estaba en el suelo cuando yo la compré. Era una casa que estaba dividida en 3 partes de la familia, y yo la compré y la restauré, porque ya le digo, yo mismo trabajé en esa casa colocando piedras y ayudando al albañil, subiendo tejas. Pues es una casa antigua de estilo canario, construida curiosamente con piedra de volcán, con piedra amarilla, piedras de más de 200 kilos algunas, y para mí fue un orgullo, ¿no?, conseguir volver a poner la casa en pie, y la verdad, luego la restauré, le puse madera y todo esto, y que es el mayor valor que tiene la casa, porque la casa... Pues Roberto, muebles, está claro, sí, que el mismo corazón que le pusiste, en cuanto te repongas un poco y te den opción, le volverás a poner. Pero yo no sé, de cara a cómo está el ánimo de la gente, porque como tú bien decías, pensabais que era una cosa que duraría un tiempo o que se iba a dirigir de una manera, pero claro, viendo que se está prolongando, viendo que además cada vez hay como más noticias y cada una, como tú dices, con más incertidumbre. Sí. Sí. ¿Qué ánimo, qué sentimiento tenéis para... porque claro, no es una persona solo, sino que sois muchos. ¿Os arropáis? ¿Tenéis ayuda? ¿Tenéis algún tipo de soporte? Bueno, yo sinceramente creo la mayor parte de la población de La Laguna y de Todoque, pues ahora mismo se encuentran aquí, en el núcleo urbano de Los Llanos. La mayoría diría yo que se encuentran en pisos con familiares que los han acogido. Algunos han tenido la suerte de que les han prestado alguna casa, lo que llamamos aquí a veces también un pajero, que es una construcción que se utiliza dentro de las fincas para guardar pues todos los enseres y útiles de las fincas. También algunos han conseguido algo de eso. Hay otros que han tenido la suerte de estar en Fuencaliente, en el hotel que se encuentra allá, que es de difícil acceso porque hay que bordear la isla por el otro lado, y es complicado para la gente que tiene que trabajar a este lado todavía. Eso es algo muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero sí sé que hay allí no me acuerdo si son 300 y pico personas o algo así. Y aquí en el Hotel Aridane, en Los Llanos, que es un pequeño hotel, también hay algunas personas. Pero sinceramente, la mayor parte de la gente, igual que yo me encuentro ahora mismo en la casa de una hermana y me pongo a buscar casa, que es difícil porque la verdad que, aparte de que ya no habían tantos pisos antes del volcán, no habían tantos pisos de alquiler y viviendas, el turismo vacacional también... pues ahora mismo aquí ya ha empezado con un poco de fuerza y hay muchas personas que no quieren alquilar sus casas porque a ellos les sale más rentable alquilarlo de esta forma, y entonces es difícil encontrar una vivienda y poner uno los pies en el suelo. Sé que hay pisos en Los Llanos donde hay pisos con dos habitaciones, hay 14 personas. Madre mía. Entonces aquí lo que sí existe mucho es la solidaridad familiar, ¿no? De los amigos de mis hijos o la familia, entonces han acogido a todo el mundo y creo que hemos sobrevivido más por la ayuda de nuestros, vamos a decir, de nuestras familias, de nuestros compañeros, amigos, etcétera, que casi diría yo que por las ayudas estatales, porque claro. yo entiendo que está muy bien ir a un pabellón y dormir alguna noche, pero yo, por ejemplo, tengo dos hijas pequeñas y yo si quiero llevar mis hijas al cole, yo no puedo dormir en un pabellón con mis hijas, necesito algo de intimidad. Y aparte soy profesor, necesito un lugar donde preparar mis clases. Sí, me puedo ir al colegio, pero en mis colegios, ya le digo, yo soy el director del SEO con 23 y hay días que hemos estado abajo confinados y claro, yo esos días intento no ir, a no ser que tenga algo importante que entregar, algún material. A veces tengo que entregar tablets a los alumnos o libros o revisar el correo, etcétera. Claro, ¿cómo están los niños? ¿Cómo lo llevan todo esto pasando? Los niños ahora mismo están con sus familias, ¿no? Estamos impartiendo clases a través de la plataforma de Google Classroom. Allí les vamos cargando las tareas. También tenemos videoconferencias, sobre todo en secundaria. Tenemos videoconferencias para que los alumnos pues estén más cerca de los profesores, se sientan más arropados también. Nosotros tuvimos la mala suerte de que después de un periodo largo donde las clases estuvieran suspendidas, iniciamos clases el lunes de la semana pasada y el mismo día, a media mañana, me llaman de la consejería y me ponen ya sobre aviso de que la cordada que viaja por el sur de la montaña de La Laguna se acercaba al mar ya y que pensaban que iban a iba a hacer contacto con el agua ese mismo día y que iban a salir gases. Entonces, ese mismo día ya me dijeron que a última hora que íbamos a confinar la zona y que al día siguiente ya no vendrían los alumnos al centro. Oye, Roberto, ¿qué se siente y qué piensa una persona cuando va a su casa, sabe que su casa se la va a comer la lava? Hay unos libros en delante, hay unas fotos, hay unos objetos, hay unos recuerdos vinculados a esos objetos o lo que sea. Cuando está la vida ahí, cuando la tienes en delante, cuando sabes que va a desaparecer esa vida, ¿qué es lo que se siente en ese momento? Pues la verdad que se siente uno bastante, una sensación extraña, difícil de definir, pero yo creo que un sentimiento de incapacidad, de impotencia, de mirar al volcán y saber que no hay nada que hacer y que por mucho que uno desee de que sobrevivan tus cosas, aquellas que tú durante tu vida has conseguido reunir, que las tienes ahí, que ese es tu, como digo yo, tu hogar, ahí está tu vida, una parte importante de tu pasado, ¿no? Saber que la lava por la noche puede llegar, claro, y venir a tu casa, tú estar de espectador es una sensación desagradable, sinceramente, porque vamos, yo cada día que he pasado cerca del volcán, estando evacuado, cuando he tenido que subir al paso, a subir alguna pertenencia, o a ir arriba al centro de mando a buscar alguna foto de aérea de la zona para ver un poco cómo está, pues uno, al principio, sinceramente, cuando subo la carretera no quiero mirar, pero cuando me acerco a la zona me puede el mirar y saber si mi casa está todavía ahí y por dónde está la lava. Claro, entonces cuando veo a los turistas mirando, digo, qué difícil es mirar como un turista que viene pues de espectador a ver un volcán, que bueno, para ellos pues algo que ellos piensan, una cosa que se ve a lo mejor una sola vez en la vida, que no cuando yo miro, estoy intentando atisbar a ver si todavía la lava no se ha acercado tanto a esa zona y si mi casa ya puede estar sepultada, no está sepultada, porque es una sensación. ¿Tú has llegado a ver tu casa sepultada? ¿Ha sido sepultada tu casa? No, todavía a día de hoy no. A día de hoy sé que no, porque un hermano mío tiene muy cerca de allí una granja de ganado caprino, de cabras, y está, vamos a decir, situado a la izquierda de mi casa sobre una zona alta, y allí hay una zona grande de fincas de plátano, también hay unos talleres, es un pequeño polígono, y yo me guío mucho cuando subo la carretera de cuánto de destruido está el polígono, porque está, digamos, más a la derecha, como le he dicho. Y entonces sé que, y por las fotos aéreas que he visto, ¿no?, de los drones y demás, que mi casa, aunque la lava ha pasado cerca, todavía está, que está ahí. Vamos a decir que no está afectada por la lava. Pero fíjate qué circunstancia, con las tecnologías nuevas, qué circunstancia tan tremenda se está produciendo, que mucha gente puede ver en vídeo, alguien lo puede filmar en teléfono, se puede ver la imagen de cómo su casa se destruye, como su casa. Sí, eso es tremendo. Cae. Tremendo tiene que ser ver eso, ¿no? Sí, además que va lento, va muy lento. Sí, el presidente de la Asociación de Vecinos ahí de La Laguna el otro día estaba en la televisión canaria, en directo hablando con ellos, y él se quejaba un poco de eso, de que se mostraran las imágenes tan sensibles para ellos de ver sus casas caer bajo la lava, ¿no? De la cordada 8 y la 10, que son las que están por la zona de La Laguna, y que era muy, muy, muy doloroso, ¿no? Ver cómo tu casa se hundía. A mí eso no me gustaría verlo, sinceramente. Además, mi casa en concreto es una casa que tiene mucha madera. Yo sé, claro, que ardería. Mi casa, no acabaría aplastada solo por las lavas, ¿no? Sino tiene un balcón de madera muy grande y tiene mucha madera dentro, los suelos. Pues yo intenté hacerla como una casa canaria. El techo de la parte alta, pues es todo con vigas y tiene también madera. Y entonces, sí le digo que si la lava llegara y se acercara a pocos metros de la casa, yo la vería de lejos arder porque sería una antorcha en la noche. Lo que estás viviendo, Roberto, sí, te está alterando un poco el sueño, tienes pesadillas. Sí, por supuesto. Ya desde que esto empezó, se lo digo sinceramente, pues me levanto a la una, a veces me levanto a las 4 de la mañana, a veces me voy a la ventana, miro a ver por dónde están saliendo las lavas, si se ha abierto una nueva boca, si está vertiendo más hacia el sur o hacia el oeste. Es una sensación de qué está haciendo el volcán ahora, por dónde estarán las lavas. Las lavas estarán por mi pueblo, estarán por la zona que ya ha pasado, y es una sensación bastante mala. A veces no lo oye uno, y piensa uno, uy, el volcán está tranquilo, pero luego uno mira y ve esas cordadas de color rojo encendido en la noche, y es un espectáculo. Ya le digo, al principio, cuando el volcán surgió, en los primeros días, en todos los bordes de carretera, en el Time, que es una zona que está aquí elevada en el municipio de Tijarafe, todo el mundo admiraba el volcán. No había roto mucho, sí, había hecho ya los primeros destrozos, pero todos esperamos que después de llegar al mar, encontrar el camino, pues el volcán se calmara, ¿no? Que siguiera sobre esa lava y que no hiciera más destrucción. Y creo que al principio todo el mundo lo admiraba, pero luego el curso de los acontecimientos, de seguir emitiendo más cordadas, de empezar a rodear los pueblos, de empezar a girar su cono, y vemos y la altura que ese volcán ha ido alcanzando, que era una pequeña fisura, y al final es un gigante, un coloso. Entonces, todo el mundo empezó a temerle. Y claro, recuerdo perfectamente de ir a la casa de mi madre, que está en el mismo pueblo, vivimos alejados a más de 3 kilómetros, pero dentro del mismo pueblo. Y en esas horas donde antes veía mucha gente, ya no se veía nadie en el camino, porque todo el mundo le empezó a tener miedo al volcán. Se dieron cuenta los habitantes del pueblo, yo en concreto de la laguna, que todos podíamos ser, entre comillas, víctimas, es decir, nuestras propiedades podían ser aniquiladas por la lava. Se lo devora. Sí, sí, veíamos todas las noches cómo esa gran cantidad de flujo lávico se enfocaba sobre el pueblo y veíamos esos ríos de lava dirigirse hacia el centro del pueblo, es decir, estábamos lejos, pero veíamos que la lava venía hacia nosotros. Entonces todo el mundo decía, esta lava va por la casa de este, va por el campo de fútbol, va por no sé dónde, y todos nos aventuramos intentando decir, pues que no venga hacia el centro del pueblo, porque también allí, claro, en el núcleo es donde más casas se encuentran, donde más habitantes pueden perder sus casitas, sus negocios, pues los bares, las pocas tiendas que hay en el pueblo. Y todo esto, pues, desgraciadamente creaba un estado de nerviosismo enorme, y mucha gente que ha perdido las casas en el pueblo, pues he oído decir, yo me voy a marchar de aquí, yo me marcho para Tenerife, yo a veces le digo a la gente, mira, espera, vamos a esperar a que vengan ayudas, esto se va a reconstruir, pero la gente más mayor es bastante, lo ve como haberlo perdido todo, es muy duro arrancar de nuevo. Desde luego que sí, que tiene que ser durísimo, pero agradecemos muchísimo que nos comentes tus sentimientos, lo que ha pasado, lo que está pasando por tu cabeza durante todo este mes. Ojalá, y lo deseamos todo, que el futuro sea lo más parecido posible al pasado. Roberto Guerra, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por tu testimonio, un abrazo de parte de todo el equipo y de parte de todos los que nos escuchan. Roberto, un abrazo grande. Muchísimas gracias y un abrazo también muy grande para todos y todas ustedes. Y la verdad, agradecerles que me hayan permitido expresar un poco cuál es el sentimiento en el que nos encontramos ahora la población de Todoque, Los Llanos y Las Manchas también, que aunque es un pueblo evacuado, pues ahora mismo se ha abierto una boca por el sur y todo el mundo pues teme por sus pertenencias, porque todos queremos que cuando esta pesadilla termine, pues poder llegar y encontrar nuestra casa allí. Desde luego que sí. Gracias, Roberto, un abrazo. Muchas un abrazo. Gracias, adiós. Chao. Gracias, adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comienza ahora mismo este contenedor con muchas informaciones, muchas noticias, debates con nuestros contertulios esta noche aquí con nosotros. Juanjo Sánchez Oro, Juanjo, siéntate ya que no hacemos que dar vueltas. Hola, buenas noches. Manuel Carvallal, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Se queda diminuto. Es que ha venido corriendo, el pobre está resoplando. Sí, ahí. Sí. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Mado, cuéntanos, porque lo vas a hacer tú, ¿cómo va a ser la Tierra en el año, por ejemplo, nuestro planeta, en el 2500? Pues pinta sí mal. Sí va a ser, ¿eh? Si va a ser o no va a ser. Pinta mal porque un grupo de, bueno, un grupo intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, que lleva publicando informes desde el año 1990. Oye, espera, Mado, que me he saltado a Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Nada, no os preocupéis por mí, yo estoy por aquí. Absoluto, lo hacemos, ¿eh? Pero ese por deferencia. Lo sé. Es que como ahora eres un escritor famoso, que ya está reeditando en pocos días, pues claro, a ti hay que darte un tratamiento aparte. O sea que hay noticias. A ver... Bueno, hay segunda edición de La Verdad Prohibida, ahí estamos. Muy bien, La Verdad muy bien. Prohibida, segunda edición, y salió la semana pasada. Pues sí, hace un par de semanas, o sea que bueno, parece que la aceptación está siendo buena y yo feliz. Y trata mejor a La Verdad Prohibida, ese libro, el título que has escrito, que se ha publicado en Cidonia, en el diario de Cidonia, pero trata mejor el libro que el teléfono que tienes. Vale, voy a intentar acercarme. Pues no, mejor, tiene un teléfono perfecto porque es un teléfono poseído. Claro. Sí, casi de la edad de piedra. Pero hablando de libros de compañeros, tremendo reportaje que ha sacado el adelanto de Fernando Rueda, sí, hoy el en mundo. El mundo, ¿eh? Claro, claro, de Corina Novias and Ray. Sí, sí, sí. Ayer estuvimos hablando del libro, estuvimos hablando de otras cosas también súper, súper interesantes. Al servicio de su majestad, así se titula el libro que acaba de publicar, que publica en tan solo unos días, que ayer nos estuvo hablando sobre ese trabajo, Fernando Herrera. Mado Martínez, te hemos cortado. Cuéntanos cómo va a ser el futuro en la Tierra, en el planeta Tierra, en el año 2500. ¿Se seguirán vendiendo libros, Mado? Pues eso espero. Yo vengo de la Feria del Libro de Valencia. Esta tarde he estado ahí y espero que en el 2500 sigamos teniendo ferias del libro, pero el informe este pinta mal. Oye, ¿qué tal ha ido en Valencia, ya que estáis todos comentando los libros? Pues muy bien. Un día maravilloso. La capital de Neptunia, como siempre, acogedora, espléndida. La gente ha venido, pues ha empezado a partir de las 5:15 ya a animarse, 5:30. Y han venido también oyentes de La Rosa de los Vientos que nos escuchan. De aquí mando un saludo muy cariñoso a Nuria, por ejemplo, a Ida, a Edwin, mucha gente que ha venido a la caseta. Yo solo he podido estar 40-45 minutos, pero muy bueno el ambiente siempre en Valencia. La Feria del Libro de Valencia es fantástica. Es una de las ferias de libro importantes. Este año, además, muchas ferias de libro se han celebrado después del verano, en el cual han mejorado mucho las cosas de la pandemia. Mado Martínez vuelve de la Feria del Libro de Valencia y vuelve aquí a La Rosa de los Vientos. Esto ayer, pero hoy también nos va a comentar cómo nos imaginamos este informe, qué es lo que dice sobre cómo va a ser la vida en la Tierra en el año 2500, por ejemplo, pasado mañana. Desolador. A ver, cuéntanos. En el 2100 la cosa ya se pone pinta negro, vamos, porque en el 2100 estaríamos hablando del planeta Tierra, de nuestros hijos, ¿vale? Que no es, es que es un futuro muy lejano. Pues nuestros hijos ya estarían. Claro. Con 3 grados más, incendios continuos, olas de calor abrasadoras, cambios drásticos en el ecosistema, emigraciones masivas, sequías. Bueno, pero lo que han analizado ahora también es una predicción para el 2500, el año 2500, mucho más apocalíptica. O sea, imaginaros un mundo en el que las zonas de cultivo han disminuido dramáticamente y se han retraído hacia los polos. Es decir, donde ahora hay nieve, esas serían las zonas de cultivo del mañana, pero serían pues ahí en los polos muy aisladas y cada vez menos en esos dos puntos del planeta. Y regiones tan fértiles como la cuenca amazónica, totalmente estériles. Imaginaros lugares en los que haría tanto calor que probablemente ese infierno en la Tierra los vuelva inhabitables para los seres humanos. Imaginad, seguid imaginando. O tal vez no, porque estos expertos no solo han elaborado gráficos y métricas, sino que también han hecho unas recreaciones fotográficas de cómo evolucionarían y cómo evolucionarán y en qué se convertirán las diferentes regiones del mundo. Y os aseguro que no las vais a reconocer. Son unas fotos que no te dejan indiferente. No vais a reconocer el Amazonas, ni el medio oeste de Estados Unidos, ni el subcontinente indio, ni los polos. Que no vais a reconocer no solo el paisaje, sino tampoco a las gentes, porque en alguna de esas recreaciones las agricultoras y los agricultores, los ganaderos y ganaderas han desaparecido y han sido sustituidas por máquinas robóticas y presencia humana mínima y con trajes especiales de protección por no poder estar en ese entorno sin un traje de protección personal muy parecido al que usan los astronautas. Son unas fotos que de verdad impactan, son unas recreaciones que ellos han hecho de lo que sería el planeta en el año 2500 si no ponemos freno a la emisión de gases. Uh-huh. Y realmente nos describen un futuro alienígena, nos describen un planeta Tierra más parecido a esos otros planetas que a veces exploramos con los telescopios, con el Hubble y cosas así, que con nuestro planeta. Estos mismos expertos además dicen que la opción a la que nos enfrentamos es reducir urgentemente las emisiones sin dejar de adaptarnos al calentamiento del que ya no podemos escapar como resultado de las emisiones vertidas hasta ahora, desde 1500, la revolución industrial y todas estas cosas, o empezar a considerar la vida en una Tierra muy diferente a esta. Y yo, muchos van a decir, fijaros, muchos dirán, oye ya, pero es que de vez en cuando claro, la Tierra es que, por ejemplo, gorda, ¿no? He comentado al principio, un HTR te diría dos posibles cosas. Te diría, por un lado, que el cambio climático es un invento que no existe. pero otros un poquito más irracionales, solo un poquito, te dirían que, bueno, pues gracias al cambio climático se consigue desarrollo y el desarrollo no se puede parar aunque se dañe el clima, aunque se dañe el planeta. Con lo cual, claro, y otros incluso me dirán, porque también hay expertos y científicos que dicen, bueno, que nos estamos enfrentando a la sexta ola de extinción masiva, ¿no? Ya llevamos 5 y siempre hemos sobrevivido. Ahora se aproxima esto que muchos científicos llaman lo de la sexta ola y tal, no solamente por la crisis climática, sino por la extinción masiva de muchas especies que ya están desapareciendo del planeta a nivel vertiginoso. Pero nosotros somos mala hierba, es verdad, y aquí no nos tiran ni con agua hirviendo. Nosotros, RQR, Homo sapiens, ahí estamos, hemos sobrevivido al máximo glacial, frío feroz, yo qué sé, fenómenos naturales catastróficos, y siempre hemos salido adelante y además pues con mucha resiliencia. Pero vamos a ver una cosa, ¿vamos a estar en el planeta Tierra para siempre? No, probablemente no. Ni siquiera nuestro Sol brillará para siempre. ¿Quién sabe si cuando llegue el momento de que venga el asteroide habremos desarrollado la tecnología suficiente para frenar eso? Ahora bien, ¿pueden empeorar las condiciones para muchas personas en el mundo? Pues sí, muchísimo. Y la vida ya es muy dura para muchas personas en muchísimos lugares del planeta, que esto no es jauja, ya lo sé, y a pesar de los avances y el progreso de la humanidad, bueno, pues la supremacía tecnológica que nos está haciendo sentir como pequeños dioses, curar enfermedades, queremos ir a Marte, todavía no hemos conseguido hallar un modo de evitar la pobreza, ni la injusticia, ni la discriminación, ni la violencia, ni la trata de blancas, ni ponernos de acuerdo para frenar la emisión del CO2, cumplir los acuerdos de París, por Dios. Un auténtico desastre. O sea, qué desastre, ni siquiera para frenar los estragos de la crisis climática. Aún estamos con estas cosas. Así, vale, pues aún así, vale, sobreviviremos, vale. Pero, ¿seremos más o seremos menos? Pero todavía sobreviviremos otro cacho más. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿en qué mundo queremos sobrevivir? Yo no sé si es procedente, si viene a cuento, pero además de todo lo que habéis dicho, yo pienso que hay otro elemento más, y es que la Tierra muta y cambia constantemente, ¿no? En el suroeste de, claro, de Egipto, en la zona de los oasis, hay unas pinturas rupestres súper chulas que se denominan los nadadores, aunque, bueno, luego están los enipondanic y demás que dicen que son gente volando, porque están así en una altitud extraña, no están nadando. Y están nadando, y en esas pinturas aparecen también jirafas, aparecen elefantes. Claro, y cuando las descubrieron, decían los científicos, pero ¿cómo pueden haber pintado aquí, en medio del desierto, más desierto de los desiertos, o sea, en la zona más árida y tórrida del Sáhara, este vergel? Pues porque lo hubo. Porque lo hubo. Porque en un tiempo, hace miles de años, todo el Sáhara era un trópico, era una zona... O sea, que pintaron lo que vieron. Exactamente. Por lo tanto, las pinturas rupestres de Tassili, por ejemplo, que nos presentan a extraños seres, son auténticas, ¿no? Claro, calamares. Claro. Ah, vale. Claro. O astronautas. Hombre, a ver, entre la posibilidad de que sean pulpos o que sean astronautas extraterrestres, pues que cada uno... No, pero lo que dices es cierto. Razón, ¿no? Mira, en terreno patrio, en las montañas de Levante o, por ejemplo, de Crevillén, hay un montón de restos de fósiles marinos. Claro. En lo alto. Y dices, ¿esto por qué? Pues porque en su momento estaba bajo el agua. Entonces, con eso lo que quiero decir es que, por un lado, los humanos tenemos mucha capacidad de adaptación, como dice Mado, nos agarramos como lapas a la vida. Como garrapatas. Como garrapatas, y siempre encontramos la manera de adaptarnos. Y luego que el planeta también muta y también cambia por causas naturales, ¿no? Pero eso no quita que efectivamente toda... Que lo estemos forzando. Que le estamos dando mucha caña para que el cambio sea cada vez más radical. Pues así será el planeta, o no será... O así se transformará para el año 2500, según este informe, según esta noticia. Noticias, hablando de noticias, durante todo el fin de semana ha estado de actualidad. Ha sido importantísima la desgracia que ha ocurrido en esa película. El actor Alec Baldwin disparaba teóricamente con una pistola de fogueo, estaba en la película, y sin embargo era una pistola con fuego real y mató a una de las personas que estaba en el rodaje. Hay muchas y hay otras películas malditas que han tenido una historia desgraciada detrás. Esta es la última, pero no es ni mucho menos la primera. No, para nada. Y es verdad que durante estos últimos días ha estado en todos los medios. La gente se preguntaba cómo es posible que ocurra esto en el año 2021. Yo no soy un experto en balística, pero sí es cierto que cuando estudias criminología tienes que familiarizarte con el mundo de la balística y de las armas, ¿no? Entonces, para mí no hay ningún misterio en esta historia, no hay ninguna maldición sobrenatural. Lo que ocurrió con el fatal desenlace de Halina Hatch, que era la jefa de fotografía, es que en un momento del rodaje al actor, a Alec Baldwin, le piden hacer un plano frontal disparando su revólver, es un western lo que se estaba rodando, y el problema y toda la responsabilidad punible va a caer sobre la armera, que es la responsable de manipular las armas que se utilizan en el rodaje. En este caso, la responsable, la armera de esta película, se llama Hannah Gutiérrez, y resulta que es la hija de Tell Reed, que es uno de los armeros más conocidos en el cine americano, en las producciones de Hollywood. Basta decir que, por ejemplo, fue el armero responsable de Django Desencadenado, de Tarantino, donde se deben disparar como 4,5 millones de balas por cada 5 minutos. Eso el papá. Eso el papá. O de, también con Tarantino, de había una vez en Hollywood. O sea, y Tarantino es muy generoso con la pólvora. Sí, sí. Es muy generoso con la pólvora. Entonces, no, nunca ha habido problemas. El problema es que, pues probablemente el padre consiguió que contratasen a su hija, que era la segunda vez que trabajaba en una película, era su segunda producción. Ella ha dicho estos días que estaba muy nerviosa, que había tres armas, que en un rodaje, yo alguna vez que he estado en algún rodaje, lo ves, las armas que se utilizan en España, la legislación es muy diferente a Estados Unidos. En España, en todos los rodajes cinematográficos se utilizan dos tipos de armas muy concretas. Unas son armas de atrezo, que son armas que no disparan, que son simplemente para esos planos en los que se ve soldados, policías, gente con armas. Y luego están las armas detonadoras o armas de fogueo, que llevan una munición especial, que es un poquito más pequeña que la munición real, que no lleva proyectil, que no dispara nada, y que lo único que hace es producir esa llamarada tan visual y tan efectista que vemos en las películas. Uh-huh. Incluso en armas automáticas que disparan a ráfaga, pero que no sacan proyectil. El problema de Estados Unidos es que utilizan armas de fuego real con munición detonadora. Aquí también existe munición detonadora incluso para prácticas policiales o para en armas de caza, para ahuyentar a los animales. Para que nos entendamos un poquito, en lenguaje cotidiano de personas, ¿no? De personas. Me refiero a personas humanas. No de armas, de armas no, de personas. Yo. La pistola en España es real y la bala falsa. ¿La pistolita? ¿Cómo era la pistolita? La diferencia es que en España la pistola no es real. Y la bala tampoco. Exacto. Y en Estados Unidos la pistola es real y la bala falsa. No debería serlo. No, exacto. ¿Cuál es el problema? Que en una pistola detonadora no puedes introducir munición real. Sí. Hay ahora, y es un problema que la policía sabe de lo que hablo, que son armas detonadoras manipuladas para disparar un proyectil real. Pero esto además se lleva mucho en el tema de las bandas latinas, de las tribus urbanas y demás. Corren el riesgo, muchas veces explota el arma, porque la aleación del cañón es muy diferente a la de un arma real. Pero bueno, para entendernos, en un arma detonadora, como las que se usan en los rodajes en España, no habría ningún accidente de este tipo. No puedes introducir un proyectil real. Y en Estados Unidos, el armero es el que tiene la responsabilidad de utilizar munición de fogueo. En este caso, por lo que sea, introdujeron una bala real y la bala funcionó, la pistola funcionó, y entonces el drama se produjo. Pero esto nos lleva a que a raíz de este suceso vuelva a resucitarse el tema de las películas malditas, que es algo que es muy recurrente y da mucho juego, ¿no? Entonces, enseguida se ha empezado a hablar de la historia de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que también con 28 años murió de una forma muy parecida. Pero es que a ese le lanzaron una cantidad de balas tremendas, y de entre ellas una fue la que le mató. Sí, que yo no lo entiendo. Pero bueno, además se trata de un revólver de calibre 44, que son unas señoras balas. No, no es un calibre menor. Y entonces, claro, se dijo, fíjate, el hijo de Bruce Lee que muere tan misteriosamente como el padre. En realidad no hay ningún misterio en la muerte. La muerte de ninguno de los dos. Claro, no, no, y decían que estaba implicada la mafia china en una de las especulaciones que se hicieron. Sí. Luego está siempre presente el caso de Poltergeist, que esto sí que es una maldición, porque en Poltergeist la primera muere la actriz Dominique Dehn, asesinada a manos de su expareja. En la segunda entrega de Poltergeist fallece durante el rodaje Julian Beck, de un cáncer de estómago, pero como era un actor del rodaje y es en la película Poltergeist, pues ya está. Se sumó. Y en la tercera se produce la muerte de la actriz de solo 12 años que protagonizaba el papel principal de Caroline. ¿Te acuerdas, Caroline? Sí, sí, sí, hacia sí. La luz, Caroline. Pues ella murió en la tercera entrega de Poltergeist. En el caso de Batman, el Caballero Oscuro también tiene su historia, porque ahí murió el coprotagonista, el Joker, el actor claro. Que protagonizaba y dejó la película a medias. De hecho, hubo que hacer muchas... Que, por cierto, me fijé que tiene The Crow, el Brandon Lee, tiene aquí algo similar en la boca, igual que ese chaval cuando hacía el papel de Joker. Igual, un maquillaje muy, muy, muy similar. Rebuscando, hay quien dice que, además, parte de la maldición del Caballero Oscuro es que el mismo día del estreno, cuando se hace el estreno mundial, Morgan Freeman se pega una piña con el coche, tiene un accidente automovilístico, y Christian Bale, el protagonista, Batman, es denunciado por su madre y por su hermana, que lo acusan de haberle dado una paliza, no sé si era en los ensayos, en un hotel londinense. Pero mi favorita... ¿A la madre y a la hermana? A la madre y a la hermana. Pero bueno, el Caballero Oscuro, qué malo. Y tan oscuro. Y hablando de caballeros oscuros, mi favorita es La Pasión de Cristo, que es la película dirigida por el ultracristiano, ultracatólico Mel Gibson, que también fue procesado por maltratar a su mujer. Sí, es verdad. Muy católico, pero luego la caneaba. Y en la escena del Sermón de la Montaña, de esa película, que es brutal, porque pretende ser una reconstrucción literal de lo que habría sido la pasión de Jesús en base a la sábana santa, que tanto le gusta a Juanjo. Ya puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Te he tenido que doblar. A la sábana santa y a Ana Catarina Emmerich, que está inspirada también en las visiones que tuvo esta mística del siglo XIX. Bueno, pues en esa escena... De la película, cuando se puso el Sermón de la Montaña y Jesús está dando las bienaventuranzas, el protagonista, Jim Caviezel, y el asistente del director, Jan Michelini, les cayó un rayo encima a los dos. Como si la misma gloria de Dios hubiese dicho, os estáis pasando con la reconstrucción. De darme y de zurrarme. Pero no crees un poquito, yo pienso eso. Yo no creo en películas esas malditas. No. Y además con un tema como es más, creo que toda la gente muere antes o después. Tengo esa sospecha. Por lo tanto, te veo muy profético. Pero antes o después, que toda la gente muere. Es una costumbre que tienen los seres humanos. Con lo cual, todos los actores de una película o han muerto o morirán. Sí, pero sobre todo en el tema este de las armas... si hiciésemos una estadística de cientos de miles de películas claro, norteamericanas en los que se disparan cientos de miles de millones de balas, que en dos casos se haya producido un accidente, poco me parece. Y accidente dramático este, pero accidente en principio por lo que se sabe. Luego veremos por dónde va la investigación y qué es lo que se descubre. Pero de momento no hay ningún indicio para que sea algo más que un accidente o una imprudencia. Exactamente. Sí, hay una... Bueno, dentro además de esto un poco de las maldiciones, o yo no sé si de las paradojas, con el caso de Alec Baldwin ha ocurrido primero que él es uno de las caras visibles de una asociación... En contra de las armas. Y luego que le persigue un tuit que publicó hace unos años cuando se produjo, creo que fue el asesinato de un ciudadano por un policía. Él puso algo así en un tuit lamentando ese incidente, algo así como, no puedo creer lo que se debe sentir cuando se mata a alguien. Jolines. Entonces ahora ese tuit se ha vuelto viral a raíz del accidente del otro día. Y él se habrá reafirmado en el peligro del uso de armas. Claro, evidentemente. Bueno, pues una historia trágica, una historia que desde luego va a dar que hablar en el futuro. Como lo puede hacer esta noticia, esta información, hemos hablado contigo, Juanjo, en muchas ocasiones de los exorcismos, de forma muy crítica, y también lo vamos a seguir haciendo, pero es que los exorcismos, con lo que conllevan, es decir, para que haya un exorcismo antes se tiene que haber una posesión, esa es la teoría. Están en aumento. Están en aumento y además, bueno, ya se han sumado a las nuevas tecnologías. El demonio ya tiene móvil. Se puede hacer un máster. Tiene móvil y ya transmite mensajes a través del teléfono. O sea, el demonio también es un hacker. También, sí. Peor, es un instagramer. Hace TikTok. Es posible que empiece poco a... ¿Te imaginas? El demonio haciendo TikTok. Yo creo que alguno de los youtubers que veo es posible que sea también el demonio disfrazado, ¿eh? ¿Sabéis que se puede disfrazar, según lo dicen los evangelios, en ángel de luz? Exacto, o sea que podemos sospechar de cualquiera. Pues al precio al que está, no se lo recomiendo. No. Es que eso sí que es un engendro del demonio. De todas formas, uno de los grandes méritos del demonio, del diablo, de lo que sea, es hacernos creer que no existe. Exacto. El problema es que todos parece que existen porque todos parecen demonios, ¿eh? Y más en redes sociales. Y que es un gran influencer. Sí, bueno, además hace poco, ¿cuál fue? El obispo de Solsona fue, ¿no? El que decían que estaba poseído del demonio justamente cuando se enamora. Está poseído del demonio. Y si se casa ya ni te cuento. No estaba poseído por el demonio. Sí, a lo mejor era al revés. Es un poco paradójico. Madre mía. Pues el caso este que os comento, resulta que Monseñor Stephen Rossetti, que es un... Él es un sacerdote católico que ha trabajado en dos parroquias en la diócesis de Siracusa y ahora está en la diócesis de Washington. Dice que lleva unos 20 años, 13 años aproximadamente, realizando exorcismos. Pero ahora está en esta diócesis de Washington realizando aproximadamente unos 20 exorcismos cada semana. Él es psicólogo, es un profesor asociado a la Universidad Católica de América. Y bueno, ahora acaba de publicar un libro que se llama así, Diario de un exorcista americano, Demonios, posesiones y la batalla moderna contra el antiguo mal. Lo llamativo del caso es que él dice que efectivamente ahora mismo, pues lo que tú decías, Bruno, están aumentando los exorcismos, que cada vez la presencia del demonio es más evidente, sobre todo en los Estados Unidos, porque están asolados por la discordia, hay una gran crisis moral y evidentemente todo esto pues provoca que cada vez aparezca más el demonio. Y él se ha encontrado con casos en los que las puertas pues bueno se golpean solas, los televisores se encienden y se apagan espontáneamente, perros que aúllan también sin que se sepa muy bien el motivo. Eso son cosas muy raras, ¿eh? Todo. Ahora bien, él, para que veáis que es una persona crítica, dice que todavía no ha presenciado a ninguna víctima levitar ni hacer girar la cabeza como ocurre en la película El Exorcista. Pero el caso... Vaya exorcismo más suave. En el libro, claro, desarrolla, pues os podéis imaginar, diferentes exorcismos, todo lo que es su trayectoria de 13 años a 20 exorcismos a la semana. Y bueno, dice que uno de los más complicados fue uno en el que directamente, es un exorcismo que tuvo que aplicar una mujer, en el momento en el que estaba ya rezando por ella, empezaba a tener determinadas convulsiones la mujer poseída, empezó a rociarla con agua bendita y efectivamente también empezó a sufrir espasmos como si estuviera prácticamente, le estuvieran echando como agua hirviendo. Dice que incluso esta lucha contra el demonio le provoca a él una serie de efectos físicos. En algunas ocasiones ha empezado a sentir náuseas, sensación de malestar que rápidamente le invade todo el cuerpo y la cabeza. Y en el caso de esta mujer, la cosa fue, dice por eso, que como que fue el más espectacular, por lo que cuenta en la entrevista que he leído acerca del libro, porque llegó a aparecerle una especie de cruz invertida en el hombro, como quemada. Es decir, eso de manera espontánea generó ese crucifijo, además invertido, ¿no? Señal inequívoca, pues que sería como la firma del diablo que estaba poseyendo a esta mujer. Pero luego le desapareció. Bueno, es muy bonita. También puede ser. ¿Luego le desapareció o se quedó ahí impregnado? En principio parece que al final le desapareció, pero aquí es donde viene lo que comentaba antes de las nuevas tecnologías, porque estaba el padre de esta mujer empezó a recibir mensajes de texto del demonio a su móvil. Es cierto que cuando hicieron una investigación, el número de procedencia, pues claro, a ver, esto es un teléfono móvil, el número de procedencia era de la mujer poseída, pero dicen que no tenía nada que ver, que no tiene nada que ver. Claro, porque estaba poseída por el demonio. Es decir, tú cuando sois, el demonio... Sois muy puristas. Compartes línea telefónica. Es decir, cuando te posee el demonio ya compartes línea telefónica con el poseído. Como mínimo. Como mínimo. Y entonces resulta que bueno, que dice... Pero que la factura, ¿quién la paga? La señora. Y comenta también que, bueno, que él dice que todo esto es normal porque dice que en el pasado, bueno, y en el presente, lo que hemos comentado, que el demonio interactúa con los objetos tecnológicos, pues enciende y apaga las luces, los televisores, y por tanto no es extraño que ahora mismo también estén manejando los teléfonos móviles. Así que, bueno, un poco hay un añadido más, que aquí yo tampoco cuenta más la entrevista, y es que dice que al parecer esta niña, cuando era niña, su padre la dedicó a Satanás. De alguna forma la entregó a Satanás. No se explica el motivo ni nada. No sé si esto tiene que ver con la época también del pánico moral, el pánico satánico que había en Estados Unidos. Y que luego ya sí, un poco rectificó. Cuando ya se hizo mayor, empezó a rectificar y encontró el camino hacia la fe católica. Y él considera que fue esa rectificación que hizo en su fe la que provocó que finalmente pues el demonio tratara de apoderarse de ella y como que impusiera su marca con esa cruz grabada ahí a fuego en el hombro, esa cruz invertida, y así comenzó lo que él denomina la batalla espiritual. Dice que en otras ocasiones también, mientras iba él recitando en ese combate oral que mantuvo con el demonio, iba recitando que te reclamo para Cristo nuestro Salvador por la señal de la cruz, al mismo tiempo iba generando la cruz en la piel de esta mujer hasta que finalmente consiguió que fuera liberada, ¿no? Comenta también algunos otros casos y tal, pero vamos, en principio él se ha convertido ahora mismo en el exorcista diocesano en este estado, en Washington. Uh-huh. Y bueno, pues lo que comenta es que ha publicado el libro, que espera que de esta forma sirva para que toda la gente cobre conciencia y da una serie de consejos también para que todas las personas pues se protejan. Y comenta pues que lo principal es que utilicen también el rosario, que pongan crucifijos en casa, que pongan agua bendita también y estatuas religiosas alrededor de lo que es la residencia para que de esta forma se garantice la protección del hogar. ¿Y si eres hinduista funciona igual? Pues habrá que ver. A ver, este es un demonio católico. Hay demonios, claro. No, los católico demonios también, no, fundamentalista, un poquito. Dentro del este. Pero sí, es un demonio católico. Bueno, vamos luego estaban los democristianos, ¿no? Eran los demonios cristianos, decían también. Vamos a comentar más noticias en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carrevial, con Juan José Chezoro, pero va a ser después de las noticias, después de la información en Onda Cero, la de las 12 de la madrugada, que llega ya mismo. Luego os comentamos más cosas, vais a descubrir qué es el metaverso, nos va a contar Miguel. Mado nos va a hablar de una tablilla que se ha descubierto, una tablilla de una antigua civilización. Vamos a hablar también de cráneos, como el de Santiago, el del apóstol de Santiago. Y vamos a hablar también, como Manuel Carvial nos va a contar algo sobre año 2021, cómo está, porque está y todavía existe la caza de brujas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en la tertulia con Juan José Cedro, con Mado Martínez, con Manuel Carvajal y con Miguel Pedrero. Miguel, ¿estás ahí, no? Aquí estamos, sí. Con eco y todo. Metaverso, ¿qué es eso? Joder. Está en el metaverso, pero lo más profundo del metaverso. Sí, está en el universo paralelo, porque nos oímos, Baja bueno, la radio, ya, Miguel. Ya sabéis que yo... No, que va. Estoy con el teléfono móvil y sin la radio. No. Pero ya sabéis que yo siempre voy detrás de la noticia y en este caso, que hay que hablar del metaverso, pues claro, me he ido al metaverso para contaros de qué va eso, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues ayer en el círculo secreto hablábamos del futuro de Internet, entre otras cosas, fundamentalmente de la inteligencia artificial, pero gran parte de la sección al final se discurrió por esos vericuetos del futuro de Internet, que todo parece indicar que ese futuro de la red de redes pues será una realidad virtual dirigida por una inteligencia artificial, y en esa realidad virtual llevaremos a cabo muchas de nuestras acciones diarias con nuestras gafas de 3D y nuestro traje táctil. Pues como decía ayer, ya no solamente veremos una película en Netflix, sino que podemos ser uno de los protagonistas de esa película en Netflix, o podremos explorar una selva o pasar un fin de semana con nuestros amigos en París, y todo eso sin salir de casa con nuestras gafas 3D de realidad aumentada y nuestro traje táctil. Bueno, pues el caso es que Facebook y otras compañías muy poderosas vinculadas al negocio de Internet ya están tomando cartas en el asunto y están tomando posiciones en ese futuro Internet, en ese futuro metaverso de realidad virtual. Y de hecho, este verano, Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, anunciaba la creación de un metaverso de realidad virtual bajo el control de Facebook. Y hace unos días, Facebook anunciaba que pretendía contratar a 10.000 expertos en programación de realidad virtual en Europa. 10.000 expertos en Europa que serán los que pondrán en marcha ese metaverso de realidad virtual. Además, Facebook pedía la colaboración y la cooperación de empresas, de desarrolladores, de creadores y de responsables políticos. En realidad, la palabra metaverso, que es la que está utilizando Facebook para denominar a ese entorno de realidad virtual que quiere crear, viene de una novela del año 1992 que se llama Snow Crash. Y en esta novela básicamente se relata que los seres humanos interactuaban entre sí mediante un avatar en un espacio virtual colectivo, ¿no? Es decir, en una nueva realidad, pero sin sus limitaciones físicas. Y en ese mundo virtual, según esta novela, pues los seres humanos nos comunicábamos, teníamos relaciones sexuales, comprábamos, vendíamos, nos peleábamos, nos matábamos, viajábamos a otros lugares. Y en cierta medida, eso ya es una realidad. No estamos hablando de un futurible, porque hay videojuegos a los que están conectados y juegan cientos de millones de personas que están basados en un mundo alternativo virtual en el que el jugador incluso puede cambiar el entorno, puede relacionarse mediante avatares con otros jugadores para pelear entre sí, para competir o incluso para avanzar juntos por ese juego con esa capacidad de cambiar el entorno. E incluso hay competiciones oficiales de estos videojuegos que son los famosos eSports, de los que no se habla en los medios de comunicación tradicionales, pero actualmente mueven más dinero que el negocio del fútbol y del baloncesto juntos. O sea, fijaros de lo que estamos hablando. Y básicamente, con esta iniciativa, Zuckerberg lo que pretende es revertir el envejecimiento de los usuarios de Facebook, porque Facebook ya ha quedado fundamentalmente para la gente mayor de 30 y tantos o 40 y tantos, como el que está hablando, ¿no? Porque los jóvenes se van a TikTok, a Twitch, a Instagram, aunque Instagram es de Facebook, al igual que WhatsApp, pero bueno, se van a otra serie de aplicaciones que no tienen que ver con Facebook. Y entonces lo que quieren es pues yo he dejado revertir, un poquito, digamos, Twitter por Instagram, ¿eh? La gente es más buena y es más positiva, habla de cosas mejores. En Twitter hay mucho odio. Pásate a la red nueva que está fundando Trump. Sí, vamos, estaba pensándolo, sí. Sí, ser, sí. Absolutamente libre. Sí, libre. Sí, sí, totalmente, totalmente libre. Yo a Bruno lo veo más en TikTok tanta bailando muñeiras de su Rivadavia natal. Sí. Que sería un puntazo, yo creo que ahí lo petarías. Pues en Instagram me podéis ver desnudo. Pero también bailando muñeiras, a lo mejor. También. Pero, tocando la bandurria al mismo pero, tiempo. Pero, ojo, me puedes ver, pero no salgo. Uy. Él está en OnlyFans. Nadando. Estaba en paños menores. Nadando sobre una rosa de los vientos. Pues estoy en una foto. Veo que estás utilizando las técnicas patateras de los Instagrams para conseguir seguidores, ¿no? Eso de que me van a ver desnudo, voy a enseñar no sé qué. Claro. Y es que te he copiado, Miguel. Ah, vale. Bueno, yo no sé manejar Instagram, o sea que de momento... Miguel no es de redes. Miguel pesca caña directamente, no es de redes. Echa la caña, eso queda fatal. Pues al final todo termina en el mismo sitio, ¿eh? En lo que comenta Miguel... Siempre acabamos en el mismo sitio. A la misma hora. Pero donde... Pero fijaros. Te vieron nadando. También acaba en el mismo sitio, porque hace algún tiempo ha comprado Oculus VR, que es un fabricante de sistemas de inmersión de realidad virtual mediante unas gafas, y bueno, pues ha comprado esta compañía, se supone, ya no solamente para controlar esta realidad virtual que quiere montar, este metaverso, sino también para controlar los sistemas, el fabricante de esos sistemas que necesitaremos para navegar por esa realidad virtual. Y de hecho, en agosto de este año, Facebook presentó Horizon Workrooms, que es un sistema por videoconferencia múltiple. Un sistema virtual que funciona con unas gafas de realidad virtual, es decir, que en este Horizon Workrooms lo que pretende es crear un sistema de realidad virtual para cuestiones de trabajo o de relaciones a distancia. Y en esta nota de prensa que acaba de emitir Facebook, en la que anuncia el fichaje de estos 10.000 expertos en Europa, intenta defenderse de las acusaciones de monopolio, ¿no? Dice, en primer lugar, que elige a esos 10.000 expertos en Europa porque cree que Europa va a jugar un papel importante en la configuración de las nuevas reglas de Internet. Dice que ninguna empresa será la única propietaria y gestora de este metaverso, como pasa, por ejemplo, con Internet, ¿no? Es decir, que se está defendiendo, en cierto modo, de esas acusaciones que ya le están haciendo de querer acaparar ese monopolio de ese futuro de Internet que será una realidad virtual. Y de hecho, este es el objetivo fundamental de Facebook, que ha puesto a trabajar a todos sus departamentos para que ese metaverso pueda llegar a sus 2.900 millones de usuarios y que podamos conectarnos a través de todos los dispositivos habidos y por haber a ese metaverso, es decir, ordenadores, móviles, tablets, lo que sea. Ahora, bien es cierto que numerosos expertos han puesto de relieve los elementos oscuros, ¿no?, que tiene este metaverso que ya está creando Facebook. Por un lado, la enorme adicción que puede crear esta nueva realidad virtual en la que se va a convertir Internet. Luego, que será un entorno controlado por las grandes corporaciones, cuyo objetivo será vendernos productos, es decir, la publicidad dirigida a cada uno de nosotros de forma individual, porque ya nos conocen, pero todavía nos conocerán mucho más. Nos conocerán incluso mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, con lo cual la publicidad irá totalmente dirigida. Otro problema, la privacidad, que eso ya va a ser algo que no tendrá ningún sentido. La privacidad desaparecerá. Y luego el enorme poder de estas corporaciones, que tendrán la capacidad de manipular a voluntad nuestra visión del mundo y nuestra ideología, ¿no? Con lo cual, esto puede poner en peligro a la democracia. En definitiva, que será un mundo, este mundo de Internet, de realidad virtual, basado en el entretenimiento y en el consumo, pero totalmente controlado por las grandes corporaciones. Y, de hecho, Facebook estima que este metaverso estará listo aproximadamente en 10 años o incluso antes. Y cuando se ponga en marcha este metaverso de realidad virtual, según algunos expertos, este metaverso, justo el día en el que se ponga en marcha, pasará a valer 800.000 millones de dólares. Y lo cierto es que nadie quiere quedarse atrás. De hecho, empresas de videojuegos muy poderosas están desarrollando juegos basados en este metaverso. La corporación que está detrás de TikTok, ya que hablabais antes de TikTok, acaba de gastarse una auténtica millonada en comprarse una corporación especializada en el diseño de realidad virtual. Y Alibaba, el gigante del comercio electrónico, acaba de registrar varias marcas relacionadas con esta realidad virtual, como por ejemplo Ali Metaverse. Es decir, y todo esto además puede tener que ver con ciertos rumores que apuntan que más pronto que tarde Facebook va a anunciar que cambia de nombre. Y ese cambio de nombre puede tener que ver con ese metaverso que quiere poner en marcha. O sea, que no se extrañe nada que Facebook acabe convertido en Metaverse o Facebook Metaverse o no me puede ser por porque estilo, no le está ¿no? funcionando muy allá, se está ahora, apagando la gente de Facebook cada vez, hay censura. Menos movimiento, o sea que puede ser censura, que le quiera que lo quiera dar un cambio a partir y de ahora vamos a tener que llamarnos eso. La rosa de los metavientos ¿no? o de los vientos meta pero esto de los metaversos a mí me surgen dos reflexiones, una primero que por ejemplo para el mundo del cine si empiezan a desarrollarse películas en este formato, en formato 3D, con que tú las tengas que ver, como comentaba él, ¿no? Con estos especie de guantes táctiles y con estas gafas de realidad virtual, realmente es como que tú te sumerjas en un parque temático, porque realmente toda la acción ocurrirá a tu alrededor como si fueran actores y todo eso, ¿no? O sea que yo creo que desde el punto de vista creativo del lenguaje cinematográfico, ahí hay un nuevo reto también para los guionistas, para los directores de cine, porque claro, van a tener que trabajar con una materia prima nueva, y yo creo que eso puede ser muy interesante, como digo, un poco desde el punto de vista creativo. Y luego ya, una cosa que ya no es a futuro, sino que es real, es que muchos de estos metaversos ya están en funcionamiento con, digamos, ciudades-estado virtuales en las cuales se están produciendo especulaciones inmobiliarias. Porque lo que tú haces es comprar parcelas, comprar casas que el fabricante de ese metaverso pone a la venta y las pagas por criptomonedas. O sea, que tú realmente ya te sumerges ahí y haces negocios, haces intercambio de objetos virtuales, pero son operaciones que luego realmente tú puedes traducir en dinero contante y sonante. Entonces hay unas burbujas. O sea, te compras una casa virtual con criptomoneda. Sí. Y luego la vendes. Y ya digo, como encima la sacan a subasta, es decir, estas compañías montan la ciudad virtual, y estoy hablando de ahora mismo de. Es que no tengo aquí las cifras, pero leí los artículos hace tiempo. Estamos hablando ya de miles de habitantes, donde tú compras, ellos subastan tanto los domicilios como los locales como las parcelas, para que luego tú puedas edificar lo que quieras a partir de las herramientas que tiene el propio juego. Entonces tú, claro, entras en esa comunidad que es absolutamente, digamos, real en los términos en que tú puedes deambular por ahí, puedes dialogar con la gente, puedes, como digo, establecer negocios y los pagos se hacen con criptomoneda. Entonces con criptomoneda que luego tiene una divisa real, ¿no? Va a ser verdad eso que comentaba Amado Martínez, de que en el 2500 a la Tierra no lo va a reconocer nadie, porque como pase esto, pues, madre mía. Hombre, yo, si hay videojuegos de por medio, me mola. Compradas todo lo que sea con criptomonedas, ¿no? ¿Dónde se cambia eso? ¿Dónde está la oficina que puedes ir con bitcoins y dices, cámbiame esto? ¿Tienes criptomonedas, Mado? Sí, yo, moderna. Yo sí. Pero no bitcoin, otra cosa. Tengo hadas, cardanos, un poquito de Ethereum, un poquito de Shibas, Axiom. Money de los juegos. Yo todavía tengo pesetas. Tokens, criptomonedas. Me conservo pesetas. Yo que soy fiel a la red social del teletexto. Si os digo dónde vi una máquina para cambiar bitcoins, alucináis. Hace están nada, poniéndolas en cajeros automáticos, ¿eh? Bueno. Como una especie yo la he visto de, ¿sí? a la entrada de los servicios en un cine. Ahí, a la entrada de los servicios, ahí hay una máquina para comprar y vender y cambiar bitcoins. Perfecto, pero nadie puede cambiar bitcoins. La máquina puede existir, pero un bitcoin, uno que en la máquina hace falta echar por lo menos uno cuesta varios millones de pesetas. Con lo cual, igual, puedes poner la máquina, pero no sirve absolutamente para nada. Y como te lo dejo en calderilla. Joder, pues la fastidiado. Oye, vamos a hablar de otra cosa. De tres momias egipcias, de los rostros, del ADN, de hace 2000 años, que ha servido para reconstruirlas. Pues yo me voy a lo clásico. Vosotros los bitcoins, los digitales, los metaversos. Pues no, yo me voy al ADN, a la tecnología, apunta ahora a coger y mezclar, a hacer esa simbiosis entre ciencia e historia. Pero bueno, también tiene ahí un poquito de money, ¿eh? Porque resulta que detrás de todo esto está Paramount Nanolabs y su directora Ellen Murray. Bueno, el asunto es que están haciendo una base de datos. Entonces, esta base de datos pues les está viniendo fenomenal para luego contrastar lo que ellos llaman cuando les faltan piezas del puzzle. Por ejemplo, en el caso de estas momias que nos ocupan, que las han extraído del yacimiento de Abusir el Melek, bueno, pues estas momias más o menos las han datado que vivieron en este sitio entre el 3250 antes de Cristo hasta el 700 más o menos, que está situado este lugar, el yacimiento de Abu Sir el Melek, como en medio de Egipto. Entonces, pues bueno, con el ADN de hace 2000 años, pues no consiguen hacer lo que es una radiografía, porque claro, han reconstruido el rostro. Entonces ellos lo que hacen es que esas piezas que les faltan, porque es un ADN muy, muy, muy antiguo, pues tiran de la base de datos que tienen ellos de ADN, en los que pues dicen que sacan esos rasgos fenotípicos que le llaman, pues lo típico, ¿no? Un poquito la tez más morenita, morenos, los ojos marrones, y han hecho esa fisonomía de la momia tirando de esas piezas que les faltaban. Pero lo interesante de este caso es que lo que han sacado de conclusión es que el ADN de estos tres egipcios de épocas distintas, pues que no tenían nada que ver con los egipcios actuales. Que los egipcios actuales tienen muchísima más mezcla de rasgos africanos, de sangre africana, que se supone que más adelante fue cuando ya hubo esa mezcla subsahariana, y que los egipcios que salen en estas momias son más mediterráneos, son más de Marruecos, de Yemen, de Túnez. Vamos, que en realidad, incluso si se ven las caras, uno es el que tiene un poco más los rasgos un poco similar a los egipcios de ahora, pero los otros no. Los otros son, pues eso, pues más de lo que podremos ver ahora, lo que estoy comentando, en Marruecos, en Túnez, o en estas zonas como más cercanas. Entonces, sí les está sirviendo fenomenal, por eso que os digo, porque dicen que utilizan una técnica que ellos le llaman la imputación de baja cobertura, y eso les permite sacar esos rasgos que les faltan, y con lo cual están haciendo una base de datos cada vez mayor y más extensa para tener muy, muy, muy registrados cómo era la población en esa zona a lo largo de muchísimos años. Pero lo que sacan en conclusión es que tenían mucho más, en cuanto a genética, similar a los mediterráneos de ahora que a los egipcios, que bueno, que se supone que son los actuales, o sea, que son los modernos, que no se parecen. Y aquí salen en las tres caritas, son chavales como de 25 años, mujeres no hay ninguna, y son distintos los tres, desde luego. Esa noticia, esa información que nos habla de cómo las modernas tecnologías, el ADN, sirve para reconstruir el rostro, sirve para reconstruir cómo eran las personas, en este caso, tres momias egipcias. Mado Martínez, cuéntanos en qué, porque es otro descubrimiento, es una tablilla también prehistórica que nos habla de cómo ahuyentar fantasmas. Sí, porque han aparecido unas tablillas de hace 3.500 años con instrucciones precisas para ahuyentar a los fantasmas, porque en Mesopotamia, como muchas otras antiguas civilizaciones, la gente creía en los fantasmas, los espíritus. Y la tablilla esta en cuestión estaba en el British Museum, que por cierto, si no habéis ido nunca, yo os lo recomiendo porque son los mejores museos del mundo. La entrada gratuita es una pasada. Yo cuando vivía en Londres tenía el vicio de pasarme los días allí metida. Es inmenso, pero bueno, más inmenso todavía es el fondo de objetos que tiene sin exponer y por catalogar. Así que la tablilla esta resulta que estaba allí desde el siglo XIX, pero nadie se había dado cuenta, porque resulta que para ver los dibujos e inscripciones que lleva por delante y por detrás había que iluminarla desde un determinado ángulo. Entonces, como que había pasado desapercibida, y esta tablilla ha pasado en secreto hasta que el doctor Finkel, jefe del área de la antigua Mesopotamia, la ha rescatado, porque ya te digo que hasta ahora nadie le había llamado la atención. Y además parece que es la representación más antigua que tenemos de un fantasma. Él dice que de hecho esta tablilla podría estar en el libro Guinness de los récords por este motivo solamente. Y ahora viene lo más curioso. Lo que representa esta tablilla, que probablemente dice él que estaba en la biblioteca de un sacerdote que se dedicaba a practicar exorcismos, porque la imagen el amiguete del que está hablando Juanjo. Tatarabuelo sería. Sí, yo una vez hice un reportaje de exorcismos, y desde que me puse a entrevistar a exorcistas, y uno ya me dijo que el diablo era comunista, y como que ya lo vi todo, pero bueno. La imagen, sí. Hombre, siempre han dicho que el diablo era rojo. Claro. Se la representaba. Con cuernos. Sí. Claro. Yo me voy a hacer satanista. La mujer del diablo no decía nada. Como la secta esta que dijo Manu, que me gustó mucho. Yo me voy a hacer satanista esta, de la secta esta que dijo Manu. ¿Tú has visto a la mujer de Elon Musk, que es así ella también, muy, muy de sangre, muy Elizabeth Báthory? ¿Muy a lo Condesa Báthory? Hombre, no sé, sí, no. muy así, con fisonomía y estilo satánico, o sea que... Sí, pues ahí, me voy yo a la parte divertida. La imagen de la delantera de esta tablilla representa el fantasma de una mujer de mediana edad que necesita ser devuelta al inframundo. Es muy bonita porque va como la mujer delante y detrás va un hombre más joven que lleva una cuerda atada, va maniatado a las manos, y esta cuerda va atado a su vez a la cintura de la mujer. Es decir, que la mujer, él va como ella va como tirando de él, ¿no? Entonces, lo que esta imagen representa es que esta mujer, que en realidad representaría al fantasma molesto, pues lo que han hecho ha sido dibujarle o conjurarle a un atractivo joven para que la acompañe. ¿Vale? Hay más detalles en el dibujo, hay un ajuar entero, una cama, una ropa, un peine, un ajuar, vamos, lo que hacen es, hombre, que ha vuelto el fantasma de la tía abuela Pepita, que qué pesada es, que está aquí causando disturbios, moviendo muebles y no nos deja tranquilo. Bueno, pues vamos a buscarle un novio, y lo que hacen es que le buscan un novio o una novia, dependiendo del sexo del fantasma. O sea, le busca un yogurín. Exactamente, sexy, joven, para que acompañe al espíritu de vuelta en ese camino hacia el inframundo de regreso. Fíjate qué moderno. Entonces, no, fíjate, además, que los babilonios, como muchas otras culturas antiguas y no tan antiguas, creían que a veces los muertos podían regresar y causar molestias, y qué mejor manera que buscarle a un novio así como lozano y de buen ver al fantasma o a la fantasma, para que se vuelva a casa. Y además, en la parte de atrás, que es donde explica todo este ritual, había que enunciar unas palabras que a más de uno le van a sonar también. Y las palabras son: no mires atrás. Son unas palabras que nos recuerdan un poco al pasaje bíblico de Lot o a ese mito de Orfeo, ¿no? Del inframundo. Y la creencia en los fantasmas es universal, pero la gente antes era muy comprensiva con estas cosas y consideraba que los espíritus difuntos necesitaban que se les ayudara a volver a su sitio. Y luego estaban además los fantasmas de personas que habían sido muy malas en vida y que no mejoraban con la muerte, sino que se metían en los oídos de la gente, según decía esta tablilla, y provocaban migrañas. Según Finkel, el ritual descrito en la tablilla habría estado al alcance de los más ricos a cambio de un precio elevado, mientras que a los pobres les tocaba aguantar a los espíritus. Ya estamos, o sea, ya estamos con ya lo estamos. De siempre. Al final, hasta para quitarte el fantasma del medio tienes que tener pasta. Es tremendo, clasismo. ¿Eh? Oye, hasta el de verdad, de verdad, qué mal. Sí. Hasta que no tengamos exorcistas en la seguridad social, no va a ser lo nada. Pero si luego te envía por móvil el mensaje que no me voy, hombre, por favor. Ana Vázquez hoy tiene un trabajo hecho sobre una lápida sepulcral que es del norte de España. No sé si está en el Museo de Cantabria o en el País Vasco, no recuerdo ahora. Y justamente también lo que presenta ahí es un fantasma en esa lápida sepulcral, que al parecer, no recuerdo muy bien, estaba el artículo por internet, no recuerdo muy bien exactamente todos los detalles, pero era algo así como que la mujer temía que se le apareciera al marido porque había alguna especie de deuda pendiente, alguna historia por ahí, y entonces, por lo tanto, lo que hizo fue también colocar esa lápida con algunos símbolos para impedir, para protegerse de la vuelta del marido. Uy, y esto ya es en época romana. En época romana. Y Ana también, aquí en La Rosa, ha comentado de la historia de Asir Banopal, creo que se llama, y también es del tema mesopotámico, claro, que consiguió hacerse rey hablando de un fantasma. Sí, es que, a ver, en el mundo babilonio hay lo que llaman también, que luego también se traslada, por ejemplo, al mundo griego, los muertos inquietos, que son, o la mano fantasma también, bueno, depende, tiene distintas denominaciones. Son muertos que o bien no han sido bien enterrados, o sea, no se han cumplido con ellos todos los ritos funerarios y, por lo tanto, quedan ahí como en un limbo y, por lo tanto, pueden aparecer y entonces están reclamando que se cumpla con sus ritos funerarios, que ahí es donde está también la diferencia de clase y que tú puedas tener dinero para poder hacer los ritos como corresponde. Uh-huh. Y luego también están los que se convierten también en fantasmas, que pueden estar vagando y que no terminan de ir al inframundo, serían aquellos seres que no han tenido una muerte natural, por no tener una muerte natural serían aquellos que han muerto pues o en un accidente, es decir, cuando no les correspondía. Algo traumático. Un accidente, asesinados, etcétera, porque en aquel momento todavía no hay, luego irá avanzando, pero todavía no hay una especie de juicio post-mortem, como tenemos en el cristianismo, en el judaísmo y tal, que bueno, el judaísmo es cuando ya se levanten los cuerpos al final de los días y tal, ¿no? Pero allí no hay un reparto, no hay una retribución después de que te has muerto, sino que directamente tú te mueres, te conviertes en una sombra rara y difusa y vas al inframundo, que es algo muy oscuro. O sea, no creen realmente en una inmortalidad. Por eso Gilgamesh, también en este mundo mesopotámico, lo que quiere es la vida eterna, pero en vida, no después de muerto. Y por eso está buscando una planta que le dé realmente la posibilidad, porque todavía la idea de alma y de subsistencia después de la muerte no existe. Eso es un producto cultural que va a surgir bastante tiempo después, cuando ya hay mucha reflexión, mucho avance, ya un poco en el entorno griego. En Galicia te los encuentras por las corredoiras, en procesión, todos. Miguel lo sabe bien. Nosotros los muertos los tenemos allí por todos lados. Y no solo en Galicia, sino también en América, ¿no, Miguel? Sí, claro, en América me he encontrado con bastantes casos de personas que se han encontrado con lo que aquí en Galicia o con lo que en Galicia denominarían la Santa Compaña y en otros lugares de la península de otras formas diferentes, pero básicamente con esa procesión de muertos. Y además es muy curioso porque son personas que tienen esta experiencia de observar a esta procesión de encapuchados fantasmales que levitan y que portan una especie de velones en las manos y que en muchas ocasiones se desvanecen delante de ellos, incluso delante de varios testigos, pero no saben lo que han visto. Y muchos años después, incluso décadas después, pues escuchan un programa de radio como este o leen un artículo y dicen, caramba, si esto es lo que yo he visto. Anda, que a esto le llaman la Santa Compaña, ¿no? Y no deja de ser algo muy interesante y muy llamativo. Otra cosa es qué hay detrás de ese fenómeno. Yo tengo mi teoría, pero no voy a entrar en ello porque si no, yo creo que Bruno va a cortar la conexión y no quiero que lo haga. No la voy a cortar yo, la vas a cortar tú, porque la verdad es que es horrible. Vuelve a conectar. Pero bueno, dile por qué, que va a pensar que es el motivo equivocado. No, dígale. Porque debe estar pisando no sé qué, porque qué ruidos, Temas clásicos que también, temas antiguos que también están en el mundo moderno. Año 2021, todavía existe, Manuel Carvallal, la caza de brujas. Sí, y además se ve que los de la BBC escuchan La Rosa todos los días. Sí. Porque hace ya dos o tres semanas que comentamos noticias. Es que eso sobre de escuchar de La Rosa todos los días es muy british, ¿eh? Todos los días que se emite. Ah, vale. O puedes escucharla todos los días en el podcast. Claro, evidentemente, claro. Sí. Y hace unos días, Jesús Moreno publicaba en BBC News un artículo muy curioso que pretende dar una mirada panorámica a la caza de brujas de ayer y de hoy. Porque nunca ha cesado. Entre el año 900 y el 1400, dice este artículo, las autoridades cristianas no estaban dispuestas a admitir que las brujas existían, y mucho menos a juzgar a alguien por el delito de serlo. Esto es verdad. Hay muchos autores clásicos, teólogos incluso, que cuestionaban la existencia de las brujas. Pero a partir de 1400, sobre todo ya con la publicación de los primeros manuales para cazadores de brujas, el más conocido de todos es este infame libro que tengo aquí sobre la mesa, el Maius Maleficarum, de Heinrich Kramer. Y cito solo a Heinrich Kramer porque ahora se están haciendo investigaciones muy interesantes, medievalistas, peritos, están analizando las primeras ediciones y llegan a la conclusión de que es posible que Kramer hubiese falsificado las firmas de los intelectuales de la Universidad de Colonia que validaban el texto del Martillo de las Brujas, ¿no? Que hizo tantísimo daño. El Martillo de las Brujas, ese texto, ese libro, es el que se utilizaba por los inquisidores para perseguir brujas. Un día hablaremos de este libro, porque la verdad es que tiene una historia. Estábamos comentando, Juanjo y yo, que es raro que no tenga una serie en Netflix, porque lo merece. Lo que ocurre es que es tan repulsivo, O sea, produce tantas arcadas al leerlo que es difícil llevarlo al cine, como no sea en una película porno, que sí se ha hecho, y mucho. Porque las torturas de las brujas han sido fuente de inspiración para artistas, entre comillas, de cómics, manga y anime, para creadores de videojuegos de realidad virtual, que te permiten ser el inquisidor que tortura a las brujas, para, por supuesto, para cine porno, para cine erótico. Mira, Paul Naschy, por ejemplo, en su día, Inquisición, es una de esas películas con mucha carne, de la época del destape, donde el leitmotiv era... Sería interesante un día hablar del Maleficarum, porque el Maleficarum nace como una venganza de Kramer contra una mujer de Eastbury en cuyo proceso judicial él la acusó de bruja, ella y otras 40 personas, y al final el obispo lo echó de Eastbrook porque no hacía más que preguntarle cochinadas por temas sexuales, ¿no? Y hasta se escandalizó el mismo obispo. Pero bueno, este libro, por desgracia, del que se vendieron más de 30.000 copias, estaba en todos los obispados, en todas las delegaciones de la Inquisición, en bibliotecas privadas, y fue el manual que utilizaron muchos cazadores de brujas para hacer las barbaridades que hicieron. Igual no utilizan ahora ese manual, pero... las cosas que dice ese manual se siguen utilizando y diciendo. El pasado septiembre, el mes pasado, o sea, no te estoy hablando del siglo XVII, el mes pasado la ONU publicó un informe terrorífico, el Comité de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publica un informe sobre la brujería hoy, y afirma la ONU que se han documentado en los últimos 10 años... 22.000 víctimas de la brujería. Madre mía. En el siglo XXI, no en el siglo VII, XII ni XIII, solamente en Tanzania se calcula que cada año son asesinadas 1.000 personas al año. En el año 2021 estamos hablando, ¿no? O sea, es una atrocidad. Pero este artículo está muy interesante porque hace un repaso a cómo la creencia en la brujería que se inventó en Europa, se exportó con el descubrimiento de América al Nuevo Mundo. Y ahí tenemos casos muy conocidos, como las brujas de Salem y demás, que también tienen mucho que ver con el Maius Maleficarum. Pero menciona este reportaje, él se ha puesto en contacto con varios investigadores, académicos, fiscales, porque el Maleficarum se presenta como el primer tratado de criminología de derecho, en el que la brujería se trata como un crimen, como un delito tipificado, que tiene sus penas, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante las reflexiones que hace un fiscal de la Universidad de Buenos Aires al respecto de cómo se utilizó precisamente como un manual para impartir justicia. Así es como lo planteaban. Hablan de la criminalidad, de cómo se siguen produciendo, por ejemplo, en México, en los años de la Revolución, cómo hubo un incremento de asesinatos, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, se mencionan varios casos, pero una de las cosas que a mí me ha parecido más sorprendente es estas anécdotas del mundo de la brujería en su origen, los disparates, las tonterías, las burradas que se llegaron a creer como reales. Y una de ellas era que las mujeres, que las brujas, fundamentalmente eran mujeres, las víctimas, como no tenían alma, no pesaban. Entonces existían unas básculas. Todavía se conservan algunas de ellas. Hoy en día son un reclamo turístico. Los turistas llegan y se pesan para demostrar que, como pesan lo que tienen que pesar, tienen alma y, por lo tanto, no son brujos, ¿no? Pero, por ejemplo, se menciona en el pueblo holandés de Oudewater, existe todavía hoy lo que llaman la prueba del Hensenwang, que es la balanza de las brujas. Entonces, ahí iban las mujeres para... porque una vez pasabas la prueba del peso, te emitían un certificado de que, como pesabas lo que tenías que pesar, pues no podías ser una bruja. Entonces se organizaban, así de disparatado es, peregrinaciones para conseguir ese certificado que te permitiese eludir la acción de la Inquisición o de los tribunales ordinarios al demostrar que no eras bruja. Y al parecer los historiadores cuentan que si entre 80 y 100.000 personas fueron llevadas a juicio por brujería entre los años 1400 y 1750 en esa época, es porque la balanza, deducen ellos, debía ser manipulada en algún momento para dar un resultado positivo, y es que la persona no pesase, a pesar de ser sometida, porque si daba ese resultado, si la balanza marcaba cero, la siguiente prueba era la prueba del agua, que consistía en atarte, arrojarte a un río, y si eras bruja, ibas a flotar, ¿no? O te ibas a ahogar, ibas a flotar. Y claro, al final, bueno, si te morías... Si pues, morías sí o sí, de la mal, manera. Mala suerte, era mala suerte porque no eras bruja. Pero claro, evidentemente esta prueba del peso en base a la creencia en que el alma no pesa, tiene un error, porque como Juanjo sabe bien, el alma sí pesa, ¿no? Bueno, 27 gramos, no, depende. 26. Depende. No, hay una cosa, a ver, yo de en el artículo... 27 los obesos, los que tienen el alma un poco obesa. En el artículo que la comentas... La película es de 26 gramos, y lo que pesaba, ¿no? Sacó la diferencia. Eso tiene una historia preciosa. Otra cosa es absolutamente falsa. Sacó, ¿no?, varias mediciones y luego comprobó que los perros no tenían alma, para eso se cargó 12 perros. Entonces, bueno, pero... Madre mía. Pero no, lo que iba a comentar aquí, a ver, lo que comentas tú en el artículo que comentas de la BBC, a ver, eso de que la brujería como que es un concepto que se crea en Europa, yo distinguiría entre lo que es la brujomanía, que es lo que se vio, en Europa, y luego se trasladó a América, y lo que es la brujería, que en el propio artículo reconoce que es un problema universal y que se sigue dando hoy en día. Correcto, sí. Lo que ocurre en Europa es un fenómeno rarísimo, por eso digo que no tiene una explicación única y es complicado, porque es cierto que el Malus Maleficarum es un punto de inflexión a la hora de la persecución de las brujas y se convierte también un poco en la guía jurídica de la mayoría de los perseguidores, menos en España, en buena parte de España, sobre todo en la Inquisición española. Pero había un documento anterior que también se encargaba de disciplinar a las brujas, que era el Canon Episcopi. Y este canon se escribe en el siglo X. De hecho, había varios. El mismo Cramer los cita para dar autoridad a su obra. Él va citando constantemente. Ojo, pero es que este es un libro del año, de en torno al año 1000, no recuerdo, del siglo X, del 900 y algo. Y este era el libro que utilizaban los obispos, que se extiende por toda Europa. Y aquí sí que se habla también de que las brujas se reúnen, estamos en la Alta Edad Media, se reúnen en juntas y que también vuelan a estas juntas, pero se prohíbe la creencia en que las brujas vuelen, porque realmente dicen que es mentira, que realmente solamente se acepta que son adivinadoras, que son curanderas, pero nada más. Entonces, lo que ocurrió es que en 4 siglos la Iglesia cambia. Y de pasar, mientras aquí en España los teólogos españoles sí que siguen defendiendo el canon como fuente de criterio y no el Malus Maleficarum, sin embargo en el resto de Europa se sustituyó un libro por otro. O sea que realmente durante mucho tiempo la propia Iglesia había prohibido que se creyera en el vuelo de las brujas. Entonces, por eso digo que el fenómeno de la brujomanía en Europa es bastante complicado a la hora de ver cuáles son las razones de esa persecución, porque durante mucho tiempo la Iglesia no daba crédito a esas aseveraciones, entendían que eran lo que ocurre en el resto del mundo también, que muchas veces son riñas, son envidias, son problemas de otra índole, que al final se utiliza como chivo expiatorio, ¿no?, como arma arrojadiza, el tema de la brujería para cargarte a determinada gente por mil causas, ¿no? El gran problema del Maleficarum, creo yo, es que en la mayoría de las ediciones comienza con una bula del Papa, de Inocencio VII, diciendo: en virtud de nuestra autoridad apostólica decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualquiera persona sin impedimento, obstáculo alguno, en todas las maneras, como si en las provincias, municipios, diócesis. Es decir, que el Santo Padre de Roma legitimó el contenido de este libro, que es lo más en el que, entre otras cosas, se dicen que el que dude de la existencia de las brujas sea sospechoso de herejía, que es una de las cosas más terribles. O sea, que cualquier teólogo, cualquier sacerdote, porque él tenía muchos críticos, pero ¿no? el tema era que nadie dudaba que existieran las brujas. El problema era el volumen. Es decir, en la Inquisición española llega un momento en el que ellos consideran que no existen tantas brujas. Y tienen, no, si y tienen el problema problemas, es la definición de las brujas, porque cuando tú defines las brujas como curandera, si el problema es que ella distinguía entre hechiceras, hechicería y brujería, que eran dos nociones distintas. Kramer era sincero, seguramente Kramer era sincero, porque analizando su obra, o sea, tú ves que es un enfermo, una personalidad enfermiza, que entró en los dominicos siendo un crío, con lo cual presuponemos que célibe, y siendo sacerdote, pues presumimos que siguió siendo célibe, ¿no? Y sin embargo, dedica páginas y páginas y páginas a hablar del sexo, de la impotencia, de la procreación, de las prácticas, o sea, de una manera bastante obsesiva. Pero el gran problema es que la clave de esta historia es que Kramer consiguió generar la creencia de que no solo existían las brujas, sino que existía una secta internacional sociedad, de brujas que conspiraban para el inminente fin del mundo. O sea, ya llegaba, el fin del mundo ya llegaba en 1486, cuando se publica. Y es el autor, recordamos, del libro que cambió la historia de Europa, en el sentido de que a la Iglesia le hizo creer en la existencia de brujas. De brujas según esos paradigmas y según esas ideas. Eso que estás diciendo ahora, yo realmente, fíjate que hemos hablado 50.000 veces de este libro y hemos hablado de la persecución de las brujas, de esa secta que estás diciendo que estaba detrás y que al final la meta era acabar con el mundo, como que prácticamente las brujas estaban utilizando sus hechicerías para coger y captar a la gente y tal. Yo eso no lo había escuchado nunca. Él lo define como la mayor... O sea, fíjate que estamos hablando de un momento en que surge el luteranismo, surge la reforma, hay un montón de... Pues Kramer lo que dice, literalmente, es que la herejía más peligrosa de todas es la brujería, porque ya se acababa el tiempo. Y esto es lo que permite entender por qué de repente un montón de personas que supuestamente tenían actividad cerebral empiezan a perseguir a las brujas como si no hubiese un mañana, porque miedo. Creían que no había un mañana, que el fin del mundo era inminente. Exacto. Pero a ver, había una distinción, por eso es que a veces se confunde todo. Dentro de lo que es la Inquisición, yo no recuerdo exactamente todos los detalles, digamos, jurídicos, pero había dos categorías. Una era la brujería, que te condenaran o te acusaran de brujería, y otra que te acusaran de hechicería. Y eran dos cosas distintas que a veces a nosotros lo intercambiamos. Brujería era aquellas personas, hombres o mujeres, que en su mayoría solían ser, bueno, en todos estos delitos solía recaer en la mujer, que había llegado a tener sociedad con el diablo. Y por lo tanto se juntaba con otras personas y entonces formaban la secta. Luego estaban las hechiceras. Estoy hablando desde el punto de vista de la Inquisición, jurídico. Las hechiceras eran aquellas que utilizaban determinadas artes para hacer mal a otras personas. O también utilizaban de manera impropia determinados elementos de, pues yo qué sé, el agua bendita, elementos religiosos. Incluso para hacer el bien también. Sí, por eso digo que de manera inapropiada, o sea, de manera un poco profana, determinados objetos religiosos. Pero era una categoría muy distinta a esto. Entonces, la Inquisición perseguía ambas cosas. Lo que pasa que la Inquisición española llegó al convencimiento de que realmente no había tantas brujas como era, y además en eso trató de ser escrupulosa, lo que no quita que también se persiguieran. Pero, por ejemplo, se enfrentó muchas veces con la justicia... Llegó a eso después de siglos de barbaridades. A ver, espera. Cuando se produce el cambio es después de Zugarramurdi y cuando se hace la Inquisición española, que es distinto de la Inquisición eclesiástica. Es que por eso aquí hay cosas distintas, que es la Inquisición de los Reyes Católicos, que es diferente. Entonces, lo que sí que tuvo son muchos enfrentamientos. Cuando ya asume el papel de que las brujas, de que la brujomanía aquí no hay, que además es cosa de protestantes, que luego es otro factor importante, claro, que aquí también, por eso digo que hay muchas connotaciones políticas para diferenciarse de lo que está ocurriendo al otro lado de los Pirineos, lo que hace es que muchas veces se tiene que enfrentar a la decisión de los concejos, o sea, a la justicia seglar. Y lo bueno también es que, como tiene máxima autoridad la Inquisición, a veces tiene que parar a los alcaldes de decir, no, este procedimiento, olvídense, que es que aquí no hay brujas. Esto será que es gente ignorante, gente que está haciendo un mal uso de la religión, etcétera, etcétera. Y eso lo hizo, por ejemplo, en Zugarramurdi, y lo hizo también en Cangas, creo que fue en Galicia, también para un proceso que ya iban en la lista, tenían no sé si 15 o 20 brujas, y llega la Inquisición y dice, no, olvídense. No, esto no va por aquí. Ahí tuvo un criterio. Una lectura muy amable, Juanjo. Lo paran después de que se les hubiesen muerto en la cárcel la mitad de las mujeres torturadas. Sí, pero que eso es lo que a mí me cabría. O sea, que no, es verdad, no llegaban a quemarlas. Fíjate que la Inquisición era muy buen niños porque evitaban. No, la Inquisición no mató a nadie. Nunca quemó a nadie. No, No, nunca, porque entregaba el brazo seglar para que las quemaran. Siempre lo entregaba al poder civil para que los quemaran. Los sacerdotes, los eclesiásticos, nunca quemaban a nadie. Lo entregaban al poder civil. Cuando ya los habían condenado, dicen, ahora lo queman ustedes. Es verdad. En principio nunca quemaron a nadie. Franco tampoco fusiló a nadie, eran los fusiles. Claro, exactamente. Es la misma idea. Pues no, es cierto que hay, pero no vamos a enrollarnos más porque podemos estar horas debatiendo esto, que hay toda una leyenda negra con la Inquisición, sobre todo con la Inquisición española, por la propaganda, sobre todo de los protestantes. Pero yo no justifico, o sea, lo que en España se cambió el chip después de que en Zugarramurdi, vamos, en todo el País Vasco, hubiera 50.000 personas en proceso, de algunas de ellas que se pasaron años, un tercio de la población, años en la cárcel, años en las cárceles de la Inquisición, sí. Que no son las cárceles de ahora, no es Alcalá Meco, ni que tienes agua caliente, piscina y televisión, no, allí la mitad se morían por las plagas. O sea, pasarte, y para una mujer de 60, 70, 80 años, ese periodo, además del estigma social que significaba, muchas de ellas murieron. Pero es que yo me he encontrado casos ahora, revisando los expedientes, de mujeres que se suicidaron. Extraña. Que llegaron a suicidarse. Entonces, claro, hombre, a ver, la Inquisición no las mató. La Inquisición no era tan dura como eran los tribunales ordinarios. La Inquisición, cuando te torturaba, estaba delimitado en las reglas de la Inquisición, que era en sesiones de una hora. Al cabo de una hora había que descansar. Si te desmayabas por el dolor, pues hombre, te recuperaban. Si sangrabas, se detenía la tortura. Joder, pero macho, a ver, si sangrabas es porque te habían hecho sangrar ellos. Pero, y una hora en el potro, seguro que no es como estar haciendo gimnasia rítmica para el TikTok. Pero o sea, era... Es cierto que se exageró mucho, pero yo no creo que haya justificación posible. Si no, y sobre todo que cuando cambia de comprender todo lo que el proceso lo que de Zugarramurdi, que es clave para ese cambio de timón que hay en la Inquisición española, es por los esfuerzos, no solo de Salazar, que hubo ya precedentes antes, otros muy escépticos, que claro, que no se creían, que decían que era un disparate pero lo que estaban fijaros, haciendo. O sea, hay una cosa que yo sí que me encontré en un expediente de la Inquisición en Salamanca, que me parece muy interesante, igual que hoy en día, por ejemplo, muchos delincuentes se saben casi la ley y el de Código Penal mejor que los abogados, que saben que tienen que robar hasta determinada cantidad porque hasta esa cantidad es falta y si no es un delito penal, etcétera. Pues aquí ocurrió, yo me encontré un caso en que eran dos mujeres acusadas de practicar cristojudaísmo, porque hacían determinados ritos el viernes por la noche de encender una serie de, bueno, de poner unas velas, o sea, cosas que indicaba como que ellas, por la declaración que se ha conservado, claro, que practicaban el sabbat y por lo tanto hacían esos ritos, incluso que recitaban un libro de Moisés y tal. Y ellas, cuando se les toma testimonio, ante esas acusaciones que evidentemente no venían de ellas, sino que venían de un vecino, una vecina, lo que fuera, ellas dicen que no, que lo que están haciendo es un ejercicio de adivinación para ganarse el favor amoroso de no sé quién. Es decir, ante la posibilidad de ser acusadas de hechiceras o de cristojudías, prefieren ser acusadas de hechiceras porque saben que en ese sentido, dentro de todo lo que ha dicho Manuel, ¿no?, del horror que era la Inquisición, era más benévola la Inquisición con esos delitos que en el cristojudaísmo, que ahí sí que se ensañaron todo lo que pudieron, ¿no? Entonces, porque consideraba más que era un delito mucho más peligroso dentro de lo que era la noción de que tenían entonces de religiosidad en la época, ser cristojudío que ser hechicero. Miguel Pedrero, cuéntanos esta información que nos habla sobre unos documentos relacionados con el proyecto MK Ultra que tiene que ver con asesinos, con espías, con hipnosis. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis que el proyecto MK Ultra fue un proyecto secreto de la CIA que consistió en miles de experimentos clandestinos, incluso con ciudadanos de Estados Unidos, para evaluar el uso del LSD y otras drogas en el control mental, en la tortura psicológica. El proyecto MK Ultra se sabe que duró desde el año 1953 hasta mediados de los años 70, pero vamos, estoy completamente convencido de que esto siguió haciéndose bajo otros nombres, bajo el paraguas de otros proyectos, y no sabemos absolutamente nada. Bueno, lo interesante es que ahora acaba de descubrirse, gracias, entre otros, al investigador británico Nick Redfern, que un doctor, el doctor George Stabrooks, que era director del Departamento de Psicología de la Universidad de Colgate en 1942, repito, 1942, pues en ese año de 1942 ofreció una charla ante un selecto grupo de altos mandos del Departamento de Guerra de los Estados Unidos para mostrarles la utilidad de la hipnosis en operaciones de guerra y espionaje. Él aseguraba que los espías controlados hipnóticamente, y repito, estamos hablando del año 1942, podían hacer un gran servicio a la nación. Y de hecho, siempre se tuvo la sospecha de que este hombre trabajó con el ejército de los Estados Unidos en operaciones de espionaje utilizando la hipnosis. Y de hecho, en el año 1971, este doctor, este George Stabrooks, repito que era director del Departamento de Psicología de la Universidad de Colgate, pues escribió en una publicación que se llamaba Science Digest un artículo titulado La hipnosis llega a la mayoría de edad. Y ahí dijo: la comunicación en la guerra siempre es un problema. Los códigos se pueden romper. Un espía profesional puede ser descubierto o convertirse en un agente doble. Sin embargo, el mensajero hipnótico proporciona una solución única. Y más adelante confiesa que estuvo involucrado durante la Segunda Guerra Mundial en varios proyectos militares relacionados con la hipnosis. Y de hecho cuenta un caso, el caso de un capitán al que sometió a diversas sesiones de hipnosis y consiguió borrarle de la mente que había sido sometido a esas sesiones de hipnosis. Entonces le ordenaron a este capitán que tomara un vuelo, fuera a un país extranjero y allí recibiera un informe de un coronel llamado Brown y regresara a Estados Unidos con ese informe. Entonces este doctor lo que hizo fue someter al capitán a una profunda hipnosis y le dio la siguiente orden. Le dijo lo siguiente: hasta que reciba nuevas órdenes por mi parte, solo el coronel Brown y yo podemos hipnotizarle. Usaremos una frase indicativa: la luna está despejada. Siempre que escuches esta frase de Brown o de mí mismo, pasarás instantáneamente a una profunda hipnosis y darás el siguiente mensaje al coronel Brown. No revela qué mensaje tenía que enviar, pero sabemos que se trata de un mensaje secreto. Y así pasó. Este hombre voló a ese país extranjero. Cuando llegó delante de este coronel Brown, el tal coronel Brown dijo esta frase: la luna está despejada. El capitán entró en un estado de trance hipnótico, le proporcionó esa información que le había introducido en su inconsciente el hipnólogo, y el coronel a su vez le dio un mensaje secreto que debería llevar de vuelta a Estados Unidos y dárselo a este doctor, a Stabrooks, y luego lo sacó del trance. Este capitán regresó con su informe. Para él simplemente había ofrecido un informe, y cuando regresó a Estados Unidos pues ofreció ese mensaje secreto al doctor Stabrooks sin darse cuenta de ello, en un estado hipnótico, es decir, el espía perfecto. Las noticias, la información en Onda Cero, nos enteramos de lo que está ocurriendo y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy hemos empezado a la una, vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. La siguiente hora de programa vamos a tener un poquito más de tertulia Zona Cero, vamos a tener también Mujeres con Historia y vamos a tener Encuentros con lo Desconocido, hablando de misterios, enigmas y milagros del Pilar de Zaragoza, de la mayor basílica mariana de la Tierra. Ahora, la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que hoy ha comenzado a la una de la madrugada, que va a estar aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Hemos hablado del volcán, una persona en La Palma nos ha contado qué es lo que se siente, su casa puede ser destruida en las próximas horas, en días, qué es lo que se siente delante de objetos que han formado parte de su vida, que va a recoger a su casa los enseres y las cosas que pueda. Es una entrevista importantísima, es una entrevista, es un testimonio muy relevante sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en La Palma, en las junto al volcán Cumbre Vieja, que entró en erupción hace un mes de continua erupción, y no hay visos de que esto vaya a acabar en el futuro. Y luego hemos tenido tertulia Zona Cero, en la que vamos a estar durante unos minutos más. Vamos a contar, por ejemplo, algo sobre Marte, sobre Los científicos parece que gracias a esos datos que proporciona la Perseverance en la sonda, gracias a esos datos se puede saber dónde buscar vida. Sí, ellos lo llaman Percy, ya hay mucha familiaridad, hay mucha complicidad, entonces la Perseverance ha pasado a llamarse Percy y la verdad es que los científicos están realmente contentos porque piensan que ha aterrizado en el sitio más adecuado para intentar localizar vida. ¿Y en qué se basan? Pues se basan que en el cráter Jezaro pues han encontrado que en el fondo, que en su día pues había un lago. Hay ahí unas imágenes que han conseguido a través de del telescopio de Percy. Ha tomado unas imágenes, se ha subido a uno de los montículos donde se ve perfectamente. Ese montículo incluso le han bautizado como Kodiak. Y bueno, pues lo que han casi demostrado, aunque estamos a puntito ya de verlo bien científicamente y analizándolo bien cuando ya consigan traer las muestras aquí a la Tierra, es que había en esa superficie marciana un gran lago y que se nutría ese lago de un río que le denomina un río sinuoso, caudaloso, que llegaba hasta la depresión donde estaba este lago. Esto sucedía, según los científicos, hace unos 3.500 millones de años, cuando el clima de Marte pues era mucho más benigno. Claro, ahora imaginaros la temperatura que hay, el planeta rojo, todo terrible. Bueno, pues, ¿qué pasa con esto? Pues que este río, al unirse al lago, era como mucho más lento, el caudal iba más lento, entonces eso hacía que los sedimentos se fueran pusiendo, se ralentizaran y se quedaran en suspensión, con lo cual a ellos les da la oportunidad de tener ahí un material. ¿Por qué? Porque al final formó un delta. Y ese delta es fácil que tenga microorganismos. Dicen que, claro, hay expertos que dicen que claro que les están diciendo, pero bueno, es que ya no sabíais vosotros, como por ejemplo Sanjay Gupta, que es del Imperial College de Londres, ¿no sabíais que ahí había un delta? Dice, sí y no. Teníamos imágenes como posibilidad de que estuviera, pero también se estaba barajando otra hipótesis que sería un abanico aluvial, Miquel, pero el abanico aluvial hubiese sido mucho peor porque no tendría esos sedimentos que sí tiene este río que se une al lago, porque además sería como una marea mucho más rápida y todo más difuminado. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues lo que van a hacer ahora es que van a mandar al Perseverance a que me coja y perfore, y entonces al perforar va a extraer rocas que son calcáreas y también van a piedras son calcáreas y unas rocas que las llaman arcillosas, piedras arcillosas y las piedras calcáreas. Todo eso lo van a coger y la Perseverance lo va a guardar hasta que llegue otra nave que ya tienen planeada, que es como un vehículo que es de fabricación británica. Entonces, lo que se va a mandar es otro robot, que lo manda la NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, con la ESA. Recoge esas rocas que ha estado perforando la Perseverance, Percy, las llevan con este vehículo a un satélite, ese satélite que es el, bueno, lo transfiere al cohete, y entonces una vez que ya llegue aquí a la Tierra, se va a analizar. Y entonces ellos piensan que van a conseguir encontrar vida microscópica, porque está el agua, tienen clarísimo que estaba el río, tienen clarísimo que estaba el lago, porque es que además se ve perfectamente como los acantilados. Incluso lo llegan a comparar. Dicen que en un momento dado no saben qué pudo haber, que hubo como una especie de cataclismo o cambio en la hidrología, pero ellos lo comparan como cuando tienes un desbordamiento de lagos de la Tierra y en lugares como el Himalaya. Pues eso es lo que ven en estas imágenes de esta especie de acantilados que ven con este delta. Así que tienen muchas esperanzas y muchas expectativas. En el 2030 va a ser cuando traigan esas muestras aquí, a la Tierra, y veremos a ver qué es lo que analizan y qué sacan en conclusión. ¿Y qué es lo que han analizado? ¿Qué en conclusión se ha sacado sobre una serie de fotografías de Juan José Sánchez Toro que tienen que ver supuestamente con espíritus del más allá? Sí, es una tesis doctoral que está realizando una investigadora que se llama Felicity Hammer, y que, bueno, tradicionalmente, dentro de lo que es el origen de la llamada fotografía espiritista, pues la paternidad ha estado siempre asociada a un personaje, que es William Mahler. Y bueno, pues este personaje además fue muy polémico porque finalmente fue sometido a juicio por fotografía espírita. Estamos hablando de ese tipo de fotografías antiguas, pues casi en el origen de la fotografía, a mediados del siglo XIX, en torno a 1860, cuando aparecían, no estoy hablando de las fotografías post-mortem, que ya son muy conocidas también a partir de la película de Los Otros, de Amenábar, sino de esas fotografías en las cuales aparecía una persona retratada convencionalmente y de pronto algo más nebuloso, una figura y humana nebulosa que pues aparecía al lado, flotando, etcétera, ¿no? Y se suponía que era la presencia de un espíritu que acompañaba a la persona que estaba retratada. Bueno, pues esto se puso muy de moda y la paternidad estaba asociada a este personaje norteamericano de Boston, William Mahler, y lo que está haciendo esta investigadora, Felicity Hammer, es que cree que realmente no fue él el creador de estas fotografías, sino que realmente fue su mujer. Lo que pasa que entonces la fotografía era un oficio fundamentalmente masculino y por lo tanto era muy difícil que pudiera atribuir, igual que ocurría en la literatura y en tantas cosas, pues que se le pudiera atribuir a la mujer, ¿no? Ha llegado a esta conclusión que está, ya digo, de momento es una tesis doctoral que está poniendo, que está revisando, que está elaborando, pero ha llegado a la conclusión porque realmente este Mahler, cuando fue a juicio, y luego también en su biografía, él dice en un momento dado como que cuando se le ocurrió hacer esta primera experiencia, pues que había como una mujer a su lado y tal, da una serie de indicaciones un tanto vagas. Se llamaba Scully. Se llamaba, ¿no? Stuart, se supone que era la señora Stuart. Pero resulta que luego ella está indagando en la figura, en la historia de esta mujer. Y entonces ahí es cuando ha ido sacando que efectivamente esta mujer tuvo un primer matrimonio. Ese primer matrimonio le salió mal y digamos que quedó abandonada con dos hijos y ya parece que empezó a tener relaciones con Mahler. Lo que ocurre en ese momento es que mantiene relaciones pero todavía no se ha divorciado oficialmente. Entonces ella empezó a desarrollar una serie de habilidades como médico clarividente y se empieza a anunciar en prensa, esta tal Stuart. Se empieza a anunciar en prensa, empieza a decir que tiene también como poderes magnéticos y parece que en un momento dado incluso también se dedicó a la fotografía. Todo esto lo ha ido rastreando a través de las fuentes periodísticas, de los anuncios de la época y por lo tanto llega a la conclusión de que realmente por los apuntes, como digo, un tanto genéricos que establece, que pone Mahler en su biografía y estos datos que tiene, llega a la conclusión que seguramente realmente el origen, porque no se le conocía a Mahler ninguna afición al espiritismo ni nada por el estilo, y él llega a decir en un momento dado que había como en ocasiones como una médium que tenía capacidad magnética y que era la que propiciaba que realmente se produjeran esas impresiones en los daguerrotipos de la época, ¿no? Así que, bueno, lo va a defender más adelante, cuando ya termine la tesis, pero considera que es, como siempre, ¿no? Como todos estos estudios de género, pues una nueva reflexión de cuál ha sido un poco el papel de las mujeres, en este caso, en el desarrollo de esta tecnología, esta práctica, que era la fotografía espírita. Muy rápidamente, Mado Martínez, para finalizar la tertulia Zona Cero de esta noche, vamos a hablar de un ensayo en laboratorio, un experimento que salió mal, porque salió el universo. Bueno, cuéntanos, es que pues estamos hablando de Avi Loeb, que ya lo conocemos, que es este astrofísico de Harvard tan polémico, que le entrevistamos hace poco, por cierto, y hablamos de él también aquí en la tertulia, que lo recordaréis porque decía que Oumuamua, él considera que es un vestigio casi fósil de una nave perteneciente a una civilización alienígena desconocida y de la necesidad de rastrearlo el cosmos en busca de posibles restos arqueoextraterrestres. Y también habría que matizar que tal vez es el único astrofísico de prestigio en el mundo de los que buscan vida extraterrestre que defiende esta teoría o fantasía, decir, de algunos astrónomos, ¿no? Bueno, pues él ahora ha publicado un artículo en la revista Scientific American, que lo ha publicado, bueno, pues hace nada, donde, tras hablar de ciertos mitos cosmogónicos bien conocidos, ha elucubrado con la posibilidad de que nuestro universo, no ya el ser humano en sí, sino el universo entero, que esto ya es el último grito cosmogónico en la actualidad, fuera creado en un laboratorio a través de un túnel cuántico. Y esta civilización creadora sería de tipo A, mientras que nosotros seríamos una cosa así como de clase B, que todavía no ha logrado crear las condiciones necesarias para reproducir no solamente la habitabilidad de su planeta y ser independientes de su estrella, de su sol, vamos,

quedaron bastante decepcionadas con el pacto de silencio de las fuerzas políticas para conseguir una transición democrática en paz. Y aquí no hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y entonces, claro, para ellas fue doloroso, no tanto por su propia situación personal, a veces muy compleja, porque no habían podido, pues no habían podido trabajar y por tanto tenían tiempo cotizado, en fin, todos los elementos de penuria que suponía la vida en libertad, entre comillas, sino porque además es muy complicado construir un, digamos, una sociedad democrática que se basa en el ocultamiento de lo que ha pasado antes. Y al final, esos 130.000 muertos que están en las cunetas sacan la manita desde la cuneta. Bueno, yo invito a nuestros oyentes que si quieren ahondar y profundizar más y ver todo el mensaje que nos supone este libro, de Memoria del Frío, van a aprender muchísimo de la historia de nuestro país y sobre todo de cómo fueron estas luchadoras por la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Es inmenso, es enorme, ocupa cientos de metros cuadrados, es uno de los enclaves marianos más importantes del mundo, uno de los mayores templos marianos del planeta. Es la Basílica del Pilar, en Zaragoza. El lugar en donde se produjo la primera aparición de la Virgen en cuerpo mortal. Muy relacionado con el misterio, con los enigmas. Un lugar que conoce a la perfección. Nuestro siguiente invitado es el investigador, el estudioso, el escritor Carlos Ollés. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, buenas noches. Un placer estar contigo, acompañarte en La Rosa de los Vientos, de verdad. Para hablar sobre el Pilar en Zaragoza, uno de los mayores templos marianos del mundo, un lugar que es protagonista, uno de los protagonistas de este libro, 50 lugares mágicos de Aragón, que acabas de publicar en la editorial de Fidonia. El Pilar es magia, es misterio. Yo recuerdo cuando era muy pequeñito, iba a visitarlo, todo el mundo te contaba, bueno, cada uno le contaba una historia, pero cuando entrabas por el Pilar, te encontrabas en esa capilla en donde hay un Cristo al que decían que le crecía el pelo. Esa es una historia conocida, es una historia que no sé si forma parte del mito o de la realidad, pero es un Cristo, una talla absolutamente milagrosa, por lo menos en lo que se dice de él. Correcto, correcto. Además, es la primera capilla que encontraremos a la derecha, nada más entrar, acceder a lo que es el Pilar, es el Cristo de los Milagros, en la capilla de San Juan Bautista. Yo también de niño me acuerdo que nos jugábamos las canicas a ver si tenía el pelo largo o corto, porque decían que, como tú bien dices, le crecía el pelo y se lo tenían que ir cortando pues de vez en cuando, ¿de acuerdo? Es un Cristo muy milagroso, es un Cristo de una fábrica de orfebres de Granada, que la verdad que está es una pieza única de orfebrería, como bien digo, y además tiene una particularidad, que está sustentado exclusivamente por los tres clavos que tiene, ambos dos de las manos y el de los pies. Por lo tanto, es una obra de arte maestra. Y esa capilla, que San Juan Bautista, haciendo una especie de guiño a aquello apócrifo que igual nos está diciendo que realmente el que está crucificado en esa cruz, a que siempre estamos adorando y de alguna forma pidiendo, bueno, pues nuestros deseos, no es el Jesucristo que nosotros en su momento tenemos en mente, sino que al estar en la capilla de San Juan Bautista, posiblemente ese crucificado, entre líneas, pues el propio San Juan Bautista, que no murió, como se nos dice, sino que fue realmente el que murió en la cruz, con aquella historia que ya digo, apócrifa, en la que nos dice que Jesucristo tenía otro hermano de edad muy cercana a él, sino bien gemelo, ¿de acuerdo? Entonces, está un poco ahí, digamos, ese encontronazo histórico entre lo que puede ser, lo que se nos ha dicho y lo que es realmente. Es verdad, es una historia fascinante. ¿Quién es verdaderamente el que está representado en esa figura, en ese Cristo de los milagros, al entrar en el Pilar de Zaragoza? Pero, ¿le crece el pelo? Porque esa es la apariencia. ¿Le crece o no le crece? ¿Es un efecto óptico? ¿Qué es? ¿Qué explicación hay? No le crece, no le crece. No. Tiene varias pelucas. Mira, hace cuando se hizo este Cristo, que es de hace 2 siglos atrás, o más de 2 siglos, perdón. Bueno, pues lo que hacía la gente era donar distintas cosas, como algún tipo de faldón o incluso pelucas. Entonces, este Cristo tiene varias pelucas, ¿de acuerdo? Entonces, antaño se le iban cambiando las pelucas de alguna forma, bueno, pues para darle un poco de visibilidad, ¿no?, a la talla, ¿no? Porque yo recuerdo que en alguna ocasión tenía unos pelos largos que le cubrían totalmente la cara y le bajaban casi hasta por encima del pecho. Y otras veces por lo tenía... tanto, perdona, Carlos, aquí no hay trato, lo que hay es truco, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Sí. Y bueno, y otras veces sí la he visto con peluca corta. De hecho, ahora hace ya muchos años, cuando digo muchos años, pues igual hará pues cerca de 30 años que ya no se le cambia ninguna peluca, ¿de acuerdo? Yo siempre que he ido allí, siempre ya lo he visto con el mismo pelo, ¿de acuerdo? Pero ya te digo que sí, que como tú bien dices, antaño la gente muchas veces lo primero que hacía era mirar a la capilla del Cristo para ver qué pelo llevaba, si era largo o era corto. Pelo a ese Cristo. Por cierto, una de las cosas que nos hemos enterado viendo tu trabajo, viendo tu libro, es que el lugar, se dice en muchas ocasiones, ese templo religioso está edificado sobre otros que existieron en la antigüedad. En el caso del Pilar es auténtico. Ya existía un templo antes de Cristo, antes de la Virgen María, un templo dedicado a Diana en ese lugar, a la diosa Diana. Claro. Sí, así es. Había un pequeño templo, un templete dedicado a la diosa Diana, que precisamente fue en la zona donde se dicen que se apareció la Virgen a Santiago Mayor y, bueno, pues y a toda la gente que llevaba él a su alrededor, digamos, que procesaban la fe cristiana, ¿de acuerdo? Dicen que se escondían en esta zona, cercana a este templete, porque estaba a extramuros de lo que era la ciudad, digamos, la zona más importante o el foro de la ciudad de César Augusta, ¿de acuerdo? Entonces allí entre esas ruinas o entre esas casas ya un poco venidas a menos, en este templete fue donde fue la aparición, según dicen, de lo que fue la Virgen María. Uno de los milagros que se encuentran representados de alguna forma en el Pilar de Zaragoza son esas dos bombas que se encuentran también en la entrada del Pilar, esas dos bombas que están expuestas, que son de la Guerra Civil, que cayeron allí mismo, pero que no explotaron. Dice la tradición y la leyenda que la Virgen hizo lo posible para que esas bombas no explotaran. ¿Qué se sabe en realidad de ese supuesto milagro? Bueno, pues está esa posibilidad, que yo desde luego no la descarto, ¿de acuerdo? Pero también existe la posibilidad de que las bombas fueran alteradas de alguna manera. Me explico. No se sabe muy bien si el que tiró las bombas fue el alférez Villa Ceballos o el alférez Manuel Galloso, ¿de acuerdo? Uno de los dos fue. Pero lo que sí se cree que volaban por debajo de lo que es la altura de armado de las bombas. Me explico. Las bombas cuando se lanzaban, digamos que tenían una especie de sinfín en su interior que se iba desenroscando mientras iban bajando. Si ese sinfín se acababa de desenroscar en pleno vuelo, cuando tocaban suelo explotaban. Pero si ese sinfín interior, cuando tocaban suelo, no se había acabado de desenrollar, digamos que la bomba no estallaba. Y se cree que el bombardero iba por debajo de la altura de armado de las bombas, por eso no explotaron ninguna de las tres, porque en el Pilar dentro tenemos dos. Tenemos de pensar que fuera en el exterior cayó una tercera que marcó una cruz en el suelo, un agujero en forma de cruz. Es eso, todos los milagros relacionados con el Pilar. Otro hecho, no sé si milagroso o legendario, en ese Pilar, en el interior, en la parte de en la parte final, la más lejana a la puerta, se encuentra un túnel de unos 30 metros de longitud, más o menos, que dice la tradición y la leyenda, no sé si es auténtico o no, que si lo pasas sin respirar, se te cumple un deseo. ¿Es eso cierto? Es cierto, por lo menos por la práctica que había mucha práctica, pues bueno, en mis años jóvenes, ¿de acuerdo? Yo lo he pasado muchísimas veces, pero por cuestiones de varios desmayos que acontecieron en el interior de este túnel, de este pasaje, se cerró al público. A día de hoy no se puede hacer, digamos, esta práctica de pasar sin respirar el túnel, porque está, digamos, como cortado a lo que es el público, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. Pero sí, en su momento sí que, o sea, tienes toda que la razón. Tanto lo creyó la gente que lo llegaba a probar con fatales consecuencias. Correcto, es que, claro. A ver, nosotros los jovencitos pasábamos casi corriendo el túnel y no había ningún tipo de problema en pasarlo sin respirar, pero alguna gente mayor lo quiso pasar y tuvo algún desmayo, ¿sabes? Entonces el cabildo decidió cerrar el túnel para que eso no aconteciera más. Qué lugar tan extraordinario, tan mágico, el lugar en el cual se produjo la primera de las apariciones de la Virgen en el año 40, todavía en vida de la Virgen. Claro, claro. El 2 de enero del año 40, según reza en el libro Ciudad Mística de Dios de María Jesús de Ágreda, marca la fecha en la que se muestra en carne mortal en Zaragoza, a Santiago el Mayor, ¿de acuerdo? Por eso es el primer templo mariano por ser en carne mortal, porque al ser una persona, digamos, física, la que se muestra allí, y estar también a la vez en Éfeso, en la zona de Turquía, la Virgen, porque residía allí, digamos que hizo bilocación, y eso es una propiedad de los santos. Por lo tanto, esa propiedad de los santos hizo que se pudiera santificar este templo como primer templo mariano de la cristiandad. Por lo tanto, se produjo allí esa primera aparición de la Virgen, de las decenas y miles que ha habido después, se produjo una aparición, esa aparición sobre un pilar, sobre una piedra, y por eso se llama pilar. Claro, claro. El pilar fue, digamos, el que tenía uno de los del templo de la diosa Diana, que era donde se apareció. Fíjate qué paradójico que la diosa Diana, digamos, tenía el templete aquí en Zaragoza, y donde residía la Virgen en Éfeso, digamos que estaba el templo Artemisa, que por ende Artemisa y Diana son las dos mismas diosas, digamos. Ajá, con distinto nombre. Sí. Es muy curioso, pero así aconteció. Fíjate, es una historia que desconocíamos, como también, salvo los lugareños se conocen, que no es la catedral, que existe otra catedral que no es, digamos, que la capital del arzobispado de Zaragoza, no es el Pilar exactamente. Bueno, tiene algún matiz esto, ¿no? Claro, claro. Mira, en la Corona de Aragón, las catedrales se llamaban Laseo, un Laseo. Entonces, digamos que nosotros tenemos lo que es la catedral llamada de Laseo, que es la catedral del Salvador. El pilar sería la concatedral, es decir, la segunda catedral hecha a posteriori, ¿de acuerdo? Esa es la historia real de lo que es el pilar y de lo que es Laseo. Tú fíjate bien que tanto en el Reino de Valencia, como en Cataluña, como en Mallorca y aquí en Zaragoza, las catedrales se llaman seos. En esta zona que, de alguna forma, fue la expansión del Reino de Aragón, la catedral auténtica fue la denominada Laseo o Seo, ¿de acuerdo? Fíjate que en las fotografías de primeros de siglo XX aparece el pilar sin torres. Da la sensación de que es antiguo, pero que va, el pilar es mucho más reciente, por lo menos al final, de lo que nos imaginamos. Y muchas veces cuando yo he estado y he visto el pilar, me ha dado la sensación de que es como las muñecas rusas, que dentro de un templo hay otro y dentro otro, se construyó una cosa sobre la otra. Dentro del mismo pilar hay capillas, iglesias más pequeñas. Claro, claro, claro. La que está mejor definida dentro del pilar es la iglesia románica. Mm. Digamos, de alguna forma nos la marca incluso el propio crismón que tenemos en la calle, que nos está marcando la zona por donde se accedía en la anterior iglesia románica. Y digamos que lo que sería en la zona del altar mayor de la iglesia románica, el ábside, sería la zona del camarín de la Virgen, porque si nos damos cuenta, justo debajo del camarín de la Virgen tenemos, digamos, la zona de enterramientos, las criptas, que son las criptas que normalmente tienen las iglesias románicas también. Es decir, ahí podríamos dilucidar lo que fue el primer templo definido de esta zona, digamos, el románico, porque con anterioridad el visigótico y con mucha anterioridad el templete romano a Diana, la diosa Diana, obviamente se desaparecieron, pero sí que en las partes interiores o inferiores de lo que es el Pilar de Zaragoza, en la zona de catacumbas, por decirlo de alguna forma, sí que se pueden aún vislumbrar antiguos muros delimitando lo que eran otros templos. El Pilar de Zaragoza, el escenario de la primera aparición de la Virgen de la historia, es uno de los lugares, uno de los 50 lugares mágicos que se analizan en este libro. 50 lugares mágicos de Aragón. Está en Cidonia y su autor es Carlos Ollés Estopiña. Está con nosotros, ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Carlos, mil gracias. Muy buenas noches, Bruno, y hasta la próxima. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Casi, casi las 4, las 13:57 minutos, hasta las 5 estamos en La Rosa de los Vientos, hasta las 5 de la madrugada, un programa que hemos empezado, estamos en los domingos. Tenemos un poquito más de horario, hemos empezado a la 1, estamos hasta las 5. A las 5, aquí en Onda Cero, comienza el Club de las 5 con Carles Lamelo. Y por delante tenemos todavía casi una hora de programa, una hora de programa en la cual escucharemos a nuestro decano, El Callejón, con José Manuel Escribano, actualidad en del mundo del cine, del séptimo arte. También tendremos Cuéntame cómo pasó y ya mismo conectamos con Javier Sevillano, que nos va a hablar en Fronteras en del futuro de la generación que llega, la generación casi casi muda. Fronteras del futuro. El futuro será silencioso o tendrá otro tipo de ruido, porque a día de hoy, y parece que la cifra va en aumento, a día de hoy 4 de cada 5 jóvenes dicen que sufren ansiedad, que casi casi no se sienten capaces de hacer algo tan sencillo como una llamada de teléfono. Sobre esa generación que viene, sobre esa generación muda, Fronteras en del futuro esta noche con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Javier. Generación muda. ¿Os acordáis de muda, aquella Dios canción mío, que decía ansiedad de tenerte en mis brazos, etcétera, etcétera? Sí. Muy antigua, muy antigua. Bueno, pues los millennials, que son esos jóvenes y de entre 25 y 40 años, y la generación Z, que son ya esos desconocidos para nosotros, entre 16 y 24, pues tienen ansiedad, pero no de tenerse en sus brazos, sino de llamar por teléfono. Eso es lo que dicen esas generaciones. Esos estudios. Primero vamos a situarnos un poquito, porque cuando se habla de generaciones, casi casi no sabemos a qué hacemos referencia. La generación millennial es más o menos los del fin del siglo pasado, los nacidos en el fin del siglo pasado, que tienen ahora entre 25 y 40 años, en las últimas dos décadas. La generación Z es que no han conocido el siglo XX, sino que han nacido ya casi en el siglo XXI. Casi en el 2000, a partir de finales de 1996 exactamente, son ya de los que han nacido, que tienen ahora eso, la edad que hemos dicho, entre 16 y 24 años. Bueno, pues como ellos, estas generaciones están acostumbradas, algunos de ellos pues son la generación que son absolutamente nativos digitales, que han nacido, digamos, con un teléfono inteligente ya en la cuna, pues pero no lo están acostumbrados. No lo usan, no, como sí, teléfono. Sí, lo usan. Sí, claro. No usan lo usan para ver muchos vídeos, para enviar mensajitos. No, exacto, vamos a ver, no usan la llamada tradicional que nosotros hacemos a los teléfonos, los más viejunos, ¿no? Ellos usan plataformas de comunicación. No es un problema de comunicación, advierten los expertos, es un problema de hábitos. Ellos tienen muchas más medios de comunicarse que teníamos nosotros. Entonces, claro, lo que hacen es que ponen en marcha otras formas de comunicarse absolutamente distintas a nosotros y que a nosotros nos parecen pues fuera de lugar o un poco extrañas. Y lo que es cierto es que el uso que hacen de estas plataformas asíncronas de comunicación es que pueden llegar a reducir el abanico de sus competencias comunicativas y puede llegar a empobrecerles en este sentido. ¿Qué son estas plataformas asíncronas que hemos hablado? Pues evidentemente son esas medios de comunicación que ellos tienen, fundamentalmente por medio de los teléfonos inteligentes, en las que no coinciden en el tiempo las dos partes de una comunicación, el emisor y el receptor, por así decirlo, ¿no? Es decir, en la que dejan notas de voz o las mensajerías tipo WhatsApp, Telegram, etcétera, en la que uno deja el mensaje y el que tiene que escuchar o leer ese mensaje puede contestar vete tú a saber cuándo, por así decirlo, ¿no? En el que no coinciden en el momento de la comunicación estas dos partes. Ajá. Puede pasar meses o puede pasar... Claro. Es como, por ejemplo, cuando nos whatsappeamos tú y yo, Silvia, que sí. Yo te pongo algo y tú me contestas cuando quieras, o viceversa, que tú me pones algo y yo te contesto... A los tres días. Exactamente. Bueno, pues esto es lo que hacen los millennials y la generación Z, pero entonces constante. Te persigo, te envío correo, claro, WhatsApp, correo, y ya digo, voy a llamarle porque no nada. Porque pasa de mí, o viceversa, ¿no? Ya digo, pues casi que voy a ir a buscar a su casa. También, sí. Claro, bueno, pues esta es la forma que tienen de comunicarse estas generaciones. Y ligan por Instagram. Sí, claro, exactamente. ¿Pero por qué lo hacen esto? Bueno, el estudio este se ha realizado en Estados Unidos entre 1.200 millennials. Es un estudio que se llama Generation Mute Millennials Phone Calls Statistics, que dicho más o menos en la traducción de Wyoming es no te cojo el teléfono porque no me sale de ahí. Yo voy a sacar un poco, vamos a defender, quizá toca defender un poquito a esa generación, a los millennials, a los Z, mi hijo es Zeta. Nuestra generación es la que ha acabado con el teléfono fijo, la que ha acabado con las cabinas, con los buzones de correos. Es igual que no tienen tanto la culpa, igual tienen muchas otras cosas. ¿Para qué van a llamar por teléfono? Sois muy brutos. Os dije expertos, hace mucho tiempo que no dierais patadas a las cabinas. Claro, los expertos ya, como ya te os he comentado, no dicen que es un problema de comunicación. Claro, para nada. El problema de la comunicación lo tienen los mayores. Claro, porque tienen muchas más herramientas comunicativas de las que teníamos nosotros, herramientas que a nosotros se nos hacen un poco extrañas si no tenemos esa comunicación permanente o continua. Eso de dejar en el WhatsApp de alguien, por ejemplo, una comunicación o algo y tener que esperar o recibir la contestación pasada varias horas, a nosotros no nos cuadra, por así decirlo. A ellos, a los millennials y a los Z, están acostumbrados desde la cuna a que esto sea así. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues el estudio este lo que recoge es que ellos tienen el problema, ellos responden, ¿por qué lo hacen esto? Bueno, el 75% de los que respondieron a este estudio dicen que es una intrusión en su vida y que no sabe cuánto tiempo le mantendrá ocupado y que además tienen la percepción de que quien llama tiene más necesidad de comunicarse de que quien recibe la llamada y entonces no le cogen la llamada. Es decir, es una forma de, en cierta medida... De meterse menos en líos. De controlar ellos mismos su vida. Su propia vida. Yo lo veo bien, porque si estás todo el rato recibiendo ofertas de la luz, ofertas de los teléfonos, ofertas de... No, o sea, es que llega un momento que se te pone la cabeza como un bombo. Ellos fundamentalmente, esta es la razón que dan, pero tienen otras razones también para no responder en el momento las llamadas. Dicen también en un 55% que temen que les inviten a un evento, a algo en lo que no están para nada interesados, como puede ser, pues fíjate, el cumpleaños de tu primo al que odias y cosas de estas, ¿no? Exacto, pues, exacto. Un 49% de llamadas. Gracias a la tecnología, ahora podemos saber, porque nos sale el nombre, quién nos está llamando, ¿quién? Entonces decimos, pues no cojo. Pues no lo cojo, exactamente. Y ya lo cogeré el mes que viene. Otro porcentaje también dicen que temen que les llamen para tener que hacerle un favor a quien llama. Y claro, pasan de cogerlo. Para que pida otro, algo. Otro 46% también opinan que la llamada que tienen que atender a lo mejor les va a suponer una confrontación verbal con alguien con quien no desean tener ese problema, esa confrontación verbal, ¿no? Y entonces son esas las 3, 4, 5 excusas más usadas por ellos para no atender las llamadas en directo. Por lo tanto, no viene Javier una generación muda, viene una generación utiliza el silencio como una forma de expresión. Como una forma de comunicación, o bueno, claro. Los expertos dicen que lo que hay detrás de todo esto es que una falta de seguridad en sus propias habilidades comunicativas ante la conversación presencial y síncrona, es decir, en el momento, pero no que no deje, que no hay que no se que, bueno, que no se traduce en de paso de ¿no? todo. Claro, exactamente, es decir, yo soy el que controlo mis comunicaciones, cómo, cuándo y dónde quiero y con quién quiero, por así decirlo, ¿no? Es decir, ponen en marcha un mecanismo de defensa, por así decirlo, que es el mecanismo de la evitación. Es decir, evitan confrontaciones, evitan tener que ir a un evento que no le apetece, claro, hablar con quien no le da, con quien no tiene ninguna gana, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que hace es poner a prueba también un déficit de habilidades comunicativas para saber solventar estas situaciones, ¿no? Entonces, para no tener que enfrentarse a ellas, lo que hacen es que las evitan y ponen en marcha habilidades de evitación. El 81%, como tú decías, Bruno, de los jóvenes de estas generaciones tienen ansiedad telefónica, por así decirlo. Antes de hacer una llamada evitan por todos los medios, de forma casi no premeditada, el tener que hacer una llamada. Para ellos es más fácil, por ejemplo, mandar un mensaje de voz en el que pueden escuchar un montón de veces el mensaje que han grabado antes de darle a enviar, o un mensaje de texto en el que pueden corregir antes de enviar pues alguna palabra, alguna frase, alguna esta. Si lo hacen en vivo, en directo, en una llamada tradicional, esto, digamos, que tienen el riesgo, y ellos tienen, les supone mucha ansiedad el meter la pata en una conversación en directo, que el otro de la que no puedan que inseguridades, ¿no? Que barbaridad. Eso es casi te vuelves antisocial si sigues haciendo todo el rato eso. Fíjate, durante la pandemia se ha aumentado las videollamadas, han aumentado hasta un 30%. Esto a las jóvenes de estas generaciones les ha supuesto un problema añadido de ansiedad. Además, que ya tiene nombre, se llama Zoom, por la aplicación. Aplicación Zoom Anxiety, la ansiedad de Zoom, de estas videollamadas. Porque aparte de la ansiedad que ya les supone la comunicación síncrona con otras personas, en videollamadas, además, a muchos de estos jóvenes se ven todavía agravados en las videollamadas porque tienen que mostrarse en vivo, sin filtros, viéndose a sí mismos con todos sus eventuales efectos y que los demás también pueden ver, ¿no? Entonces, esas inseguridades que tienen todavía muchos jóvenes se ven, para ellos se ven agravadas y agrandadas, con lo cual les genera muchísima ansiedad. Además, para ellos les supone una incomodidad el no saber, no poder controlar el tiempo que van a invertir en esa comunicación. Se sienten inseguros si no tienen un lenguaje verbal y no verbal adecuado, y todo esto les proporciona o les genera una ansiedad sobrevenida, ¿no? O igual la ansiedad la tienen quienes se tienen 40, 50, 60 años, que igual no reparan en esas cosas. Yo creo que es más avanzado ese pensamiento que el que tenemos nosotros y que tenemos otras generaciones. Yo creo que es mejor lo que están haciendo, que es huir de lo que puede causarles un problema. Me parece hasta bien lo que hacen. Bueno, en determinado momento sí. Claro. O sea que, claro, esto se puede convertir en algo que no es lo deseado, que es que sus habilidades comunicativas se vayan empobreciendo con el paso del tiempo. Se enriquecen de otra forma. De comunicaciones. Es decir, la comunicación, no hay que renunciar a la comunicación síncrona, pero no lo en hacen. El momento que ellos sí están haciendo. En esto es lo que... Si tienden a encerrarse en casa con el asunto de los ordenadores, que ahora es mucho estudiar, también que te apoyo con ordenador, jueguecitos, no sé qué, pues te vas encerrando cada vez más, y a lo mejor ya dicen, bueno, pues voy al gimnasio para hacer un poco de ejercicio, y tampoco hablan. Pero, a ver, ¿en qué quedamos? Los jóvenes salen a la calle y hacen botellón o se quedan en casa y no se comunican. No, una de las dos cosas, ¿eh? No, no es eso. Los del botellón tampoco se comunican. Es un tema... Claro, de falta de habilidades sociales, de convivencia, y que se les ha desmadrado por la situación que se ha vivido en los últimos años, ¿no? Están en una edad, sobre todo los de la generación Z, en la que todavía están en formación, por eso, así decirlo, experimentando. En configuración de su propia personalidad, ¿no? Y a ellos pues hay todavía inseguridades que todos a esas edades hemos pasado, y que ahora con las nuevas tecnologías pues surgen otras nuevas. En este sentido, hay una muy que vosotros, a lo mejor nosotros también vivimos, ¿no? Cuando tú lanzas o mandas un mensaje de texto o una nota de voz, si no te contestan en el momento, ya te pones, joder, y empiezas a decir, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me ha respondido? ¿Por qué no sé qué? Entonces, eso les ocurre a ellos y o te quedas tranquilo porque tenías que hacer eso obligatoriamente, pero preferías que no te contesten. Claro, no, pero quiero decir que no solo es a ellos, fíjate que a nosotros también nos ocurre que nos genera cierta ansiedad si en uno de estos mensajes, en estas aplicaciones asíncronas, si no nos contestan en el momento, nosotros en nuestra generación, que estamos habituados más a las llamadas tradicionales, a hablar en el momento, sincronizando en tiempo real, si no nos contestan en estas aplicaciones que usamos y no nos responde en el momento, pues ya nos genera una cierta incomodidad, una cierta ansiedad. Pues ellos, que sí, prácticamente la forma de comunicarse es mucho más por este tipo de aplicaciones que por llamadas en tiempo real, pues las manejan mucho más desinhibidamente que nosotros en ese sentido. Bueno, pues la comunicación ha cambiado, los tiempos han cambiado, viene la generación muda, pero no quiere decir que sea una generación muda que no se comunica, sino que se comunica de otra forma. Pero de todas formas, los estudios certifican que 4 de cada 5 personas, 4 de cada 5 jóvenes de los millennials, de la generación Z, dicen que sufren ansiedad a la hora de usar un teléfono para llamar, que prefieren usar el teléfono para otras cosas. Y en esas otras cosas, esa es una opinión personal, hay muchas otras formas de comunicación que generaciones anteriores no teníamos. Yo creo... Y supongo que si les toca llamar a los padres, ya la ansiedad ya no es ansiedad, ya es casi fobia. No, sobre todo lo que se lo pasan genial es cuando llaman a la abuela, hijo, ¿qué tal estás? Y dicen, madre mía de mi vida. Exactamente. Todos hemos sido generaciones Z. Evidentemente. De otra. Javier Sevillano, Fronteras... No. Sí, Fronteras sí, del futuro. Sí, sí, y señores sí, sí. Defiendo el mundo son los sábados. Es que se le va la comunicación. Futuro. Ya está, ya. Es que ya las 4 y 15 minutos la comunicación falla. Pero bueno, Javier, gracias. A vosotros. Chao. Buena semana. Y ahora en Cuéntame cómo pasó, Silvia Casasola habla con Vicente Fauvel, habla también con Pepe Salvador, dueños de una tienda de discos histórica. Es, se encuentra en Valencia, es la primera tienda de discos que hubo en la historia de España. Cuéntame cómo pasó. Hace unos días saltaba la noticia de que Oldis, la tienda de música más antigua de España, iba a cerrar sus puertas por jubilación de sus propietarios. Eso sí, si no encontraban sustitutos dignos que continuaran con esta aventura musical tan personalizada, que ha perdurado durante 43 años. La buena noticia es que parece que han encontrado a dignos sucesores y la cosa va a continuar. Vamos a conocer primero quiénes son estos soñadores que un buen día dejaron su trabajo y se embarcaron en esta empresa tan musical. Buenas noches, Vicente Fabuel y Pepe Salvador, actuales dueños de Oldis. Hola, buenas noches. ¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de la iria real? ¿Por qué te has puesto de ser? ¿Desde cuándo sois unos apasionados melómanos y cuál es la música que más te gusta, Vicente, por ejemplo? Pues, vamos, desde mi más tierna infancia soy melómano. Mi primer recuerdo siempre fue, se lo he contado ya a mucha gente, Campanera, el tema de Joselito, ese paso doble que todavía se baila, pues, en fin, lo recuerdo yo allí rodeado pues de la familia y los aplausos y esas cosas y tal, ¿no? Y respecto al estilo musical, pues a mí me gusta la música. Y si después de estar pues el tiempo que hemos estado allí rodeados de todo tipo de músicas y de comentarios y aprendiendo de unos y de otros, pues no sabría decirte ahora mismo, ¿no?, una música en concreto. Yo soy un vicioso de toda ella, no sé lo que Pepe podría decir ahí al respecto. A ver, Pepe, ¿cuál es tú desde cuándo te dejaste seducir por la música, pues, y cuál es el estilo que más te llama? Pues también, si nos remontamos a la prehistoria, pues Vicente, él con Campanera, pues a mí me marcó Canastos de Gloria Lasso y Cachito también de Gloria Lasso, que se oían mucho en la radio. Uh-huh. Pero luego, a los 14 años, 15, que ya con algo de sentido, pues empezamos que si Rollins, que si los Brincos por aquí, los Bravos, Beatles, pues el rock que se hacía y que había rock pop. Era lo nuestro. Cachito, cachito. Estos amigos residentes en Valencia, que habían compartido muchos momentos de vida, decidieron abandonar sus trabajos habituales y emprender un camino nuevo al ritmo de la música. No lo hicieron solos, sus parejas Carmen e Isabel les apoyaron y ayudaron en todo momento en la tienda. Atrás quedó su trabajo en una empresa de papeles pintados, en el caso de Pepe, y el de visitador médico con productos de laboratorio farmacéutico, en el caso de Vicente. Los primeros que se arriesgaron fueron Pepe y Carmen, su mujer, inaugurando y consolidando la tienda Oldis durante la década de los 80. Vicente vendría después, animado por su amigo del alma, y desde luego no se arrepiente. Y bueno, yo creo que fue la decisión laboral más importante de mi vida. Con la llegada de Vicente y su esposa Isabel, la tienda tomó un nuevo impulso, ampliando el negocio de cara a un futuro más ambicioso, que ha logrado subsistir hasta nuestros días, a pesar del triunfo de plataformas digitales como Spotify o YouTube, que te permite no solo escuchar la música, sino ver los vídeos de tus cantantes o grupos favoritos. Por tanto, ¿cuál es el encanto que ofrece Oldis a sus clientes? Oldis siempre ha sido una tienda abierta pues a cantidad de géneros. A mí me gusta definirla como a toda la música del siglo XX, ¿no? Y ese respeto a todas ellas pues también ha traído como consecuencia pues una clientela pues variada, distinta, jóvenes, mayores y algunas veces ya hoy mismo que hemos estado trabajando pues han entrado dos clientes y que se les ha preguntado: y usted tiene ya los 90 años, ¿eh? Y me ha dicho 90, me gustaría tenerlos. La atención personalizada, ver in situ los vinilos, contemplar las carátulas, intentar encontrar aquello que andabas buscando y si no lo hallas, poder encargarlo. Todo esto tan importante es lo que ofrece esta tienda de toda la vida. Estamos a la orden de la petición, digamos, ¿no? Primero buscarlo porque Oldies es un mundo, hay un tanto... Tenemos muchísimos discos, muchísimos discos, entonces pues hay una movilización siempre. Cuando te piden algo raro, pues hay que buscar por aquí y por allá, pero bueno, el control también es importante allí. Y por supuesto, pues estamos permanentemente conectados tecnológicamente para contactar con empresas que te pueden traer cualquier disco actual, claro. El último disco que esta semana, por ejemplo, que había un interés especial en él, no está reeditado, no se editó en Europa nunca, excepto en Portugal, y ahora cuando diga el nombre quedará obvio por qué. Es un LP de Chico Buarque que se llamaba y se llama Construcción, un disco increíble, y no se ha reeditado por no se sabe qué. Bueno, pues contactos con coleccionistas de aquí y de allá, y en breve, pues igual en una semana, 15 días, puede estar aquí ya, ¿no? No es un disco caro, en el sentido de que sea una pieza de colección, pero díselo al cliente que la sonrisa cuando le llamas y le dices, bueno, va a estar, cuenta con él. O sea, eso es constante allí. Dar felicidad a su clientela no tiene precio. Y ese es uno de los secretos de la supervivencia de esta increíble tienda de discos. A los propietarios no les ha dado tiempo a digitalizar todo el inventario de Oldies, pero calculan que tendrán unos 50.000 vinilos de diferentes estilos musicales, CDs, libros de música, colecciones completas de grupos, rarezas. Vamos, que te puedes pasar horas y horas mirando y rebuscando. Por ejemplo, encontrar la discografía del dúo Vainica Doble, de la que ambos se sienten muy orgullosos y que les costaría desprenderse de ella. Por ejemplo, nosotros, la pasión por Vainica Doble es fuera de lo normal. Y claro, son los discos así más cercanos, como grupos valencianos, Los Huracanes, o cosas así más, las más próximas, los que nos soltaríamos, serían los últimos que salir de la colección. Satanás, practicando el mal a todo gas, has perdido ya tu juventud y las fuerzas no te rinden más. Pero a lo largo de estos años, Oldies ha podido estar sacudida por la crisis y más durante el tiempo de la pandemia, suscitando la duda a sus propietarios de si era mejor cerrar la tienda. Nunca jamás, ni en la solo los dos meses del confinamiento cerrados, y aún así, aún había que ir a la tienda, abrir discos para enviarlos por correo, porque aún había venta por correo. Pero el 11 de mayo, que volvimos a abrir después de los dos meses de confinamiento total, fue una sorpresa el ver que había gente esperando. Pensábamos, digo, a ver, aquí ya esto se ha muerto, esto, y aquello fue, bueno, y nada, nunca jamás nos ha pasado por la cabeza cerrar. O sea, que tenéis una clientela fiel total. Ni el año más duro, que para nosotros fue el 97, porque abrió un FNAC a 120 metros de nosotros, que fue un duro golpe, ni esos años se nos pasó por la cabeza cerrar, porque aún con eso íbamos resistiendo, ya que seguimos con el vinilo y nunca dejamos de apostar por el vinilo. Si hubiéramos apostado por el CD, 100%, igual hubiéramos caído antes. Su visión del mercado de la música, apostando por el vinilo, les convirtió no solo en auténticos supervivientes y referentes frente a un centro como la FNAC, sino que con el tiempo, el estilo vintage, el valor de la autenticidad del sonido que te ofrece el vinilo, en vez de menguar, se ha consolidado cobrando mayor encanto. Por oldies, además de los músicos y cantantes más importantes de la comunidad valenciana, han pasado a auténticas leyendas internacionales del rock. Y hay dos visitas especialmente llamativas, ¿no? Vamos a ver, Billy Gibbons, ese el líder del grupo ZZ Top, uh-huh. Barbado, lo estás viendo ahora ahí con esas barbas rubias y tal, un día apareció allí a buscar discos suyos, sí, sí. De ZZ Top, y luego nos enteramos, se llevó creo que dos, escogió. Lo primero, alucinó porque teníamos allí entonces, no sé, 150, 200 discos de ese grupo porque acabamos de comprar a un coleccionista. Él alucinó de ver allí una tienda en Valencia con tanto disco suyo. Y luego, luego nos enteramos que había venido a comprar unos discos suyos para regalárselos, autografiados por él, a un pediatra que había tratado a su hijo una vez que estuvo él allí. Es decir, no sé si en Fallas o porque ZZ Top no tocaron nunca. Fíjate. En Valencia. Nos quedamos bobos. Cuando entró allí, iba con un chofer, nos pareció un poco chocante que un rockero fuese así, pero bueno, aparcó allí, entonces había no era una calle peatonal como es ahora. Uh-huh. Esa es una de las dos anécdotas. Y la otra era el grupo americano Los Blasters. Su líder, Dave Albin, tuvo un problema serio cardíaco allí actuando. Ese sí que estuvo actuando allí. Y también parece ser que bueno, pues un médico, un cardiólogo valenciano, pues le salvó la vida, por lo que se comentaba, ¿no? Y el hombre, pues, vino allí también un día, no recuerdo ahora, no era para comprar discos ni nada, o sea, para regalárselos al médico, y nada, nos enteramos de eso por él, ¿no? Este tema lo metió dentro de una canción de uno de sus discos. O sea, que fíjate tú que han sido un poco la sanidad valenciana la que ha congregado allí a estas dos figuras de la música, ¿no? Bueno, me parece pues que son así chocantes, ¿no? Como decíamos al principio, la buena noticia es que Oldies no cerrará sus puertas porque unos jóvenes melómanos de la zona van a tomar el testigo y serán cargo de todo al comenzar el año 2022. Mientras, Vicente y Pepe les irán contando los entresijos del negocio y, sobre todo, cómo mantener una clientela fiel. Van a intentar los futuros propietarios del negocio, creo que van a intentar seguir la línea, y me parece que si son los chicos que los están mirando con más interés y que parece que van a tomar las riendas del asunto en breve, yo creo que va a seguir la tienda muy parecida a lo que somos. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Y pasó, ni paró, mas olhó só para mí. A mí me gustaría que le digáis a toda nuestra audiencia, si van a Valencia, ¿dónde pueden ir a ver esa tienda tan estupenda de vinilos, de CDs, esa tienda Oldies? Pues estamos en el mismísimo centro. Es una calle peatonal, calle Nuestra Señora de Gracia, rodeada de, en fin, de ambiente, al lado de una de las iglesias más importantes que hay allí, y insisto, a tres pasos del ayuntamiento y de todas las cosas, digamos, capitales de esta ciudad. Bueno, pues daros las gracias, Vicente, Pepe, y también a Carmen e Isabel, que seguro que ahí han estado habéis estado los cuatro apoyando y funcionando para que esta tienda sea ahora mismo lo que que es, y sobre todo, y lo más bonito, que sobreviva. Y que el 2022 siga abierta, o con algún cambio así novedoso, pero que vaya guardando su esencia. Eso es, así. Muy bien, muy bien. Vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Atención, es que el mundo ha cambiado. El mundo, atención al dato que nos va a comentar ahora mismo en el callejón José Manuel Escribano. El mundo se está arreglando. José Manuel Escribano, muy bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablamos de cine, de séptimo arte, de salas de cine. Se ha batido el récord pospandemia, ¿no? Efectivamente, Bruno, mira, me llena de orgullo y satisfacción, sí, poder decir que hemos rebasado los 6 millones de euros de taquilla. 6.200.000 en el pasado fin de semana, con cerca de 1 millón de espectadores. Bueno, récord pospandemia y una taquilla que ya está francamente bien. Si esto cunde, la verdad es que nos hemos salvado. Porque, hombre, 6 millones ya es una taquilla. Son 1.000 millones de pesetas, ¿te acuerdas? Cuando contábamos en pesetas, ¿no? Es decir, que es un dinerito. Hombre, es verdad que la mitad, exactamente la mitad, 3.1 millones de euros, corresponden al taquillón de Venom 2 a La Matanza. La película que protagoniza Tom Hardy con el bicharraco este dentro que lleva, que bueno, ha llevado pues a muchísima gente, yo creo que sobre todo juventud, ¿no? Y aficionados al género, a los cines, y por lo tanto la taquilla pues lo ha recogido. Yo creo que es una muy buena noticia, sinceramente me ha sorprendido, hombre, ya sabíamos que vienen películas taquilleras, esta nueva aparición de Venom, el sinsonte, pues podría ser interesante, pero realmente tengo que decir que me ha sorprendido, ¿eh? Llegar a rebasar los 6 millones de euros, la verdad es que está muy bien. Mucha gente está yendo al cine, 6.200.000 euros de recaudación en la taquilla, es una recaudación récord en este tiempo de pandemia y pospandemia, este tiempo en el cual también ha comenzado el Festival de Cine de Valladolid. Y poco a poco, José Manuel, es un festival que se va haciendo un hueco entre, hombre, los clásicos. Sí, hombre, yo creo que es el segundo en importancia de España, ¿no? Bueno, hace poquito ha sido Sitges, ahora viene Gijón, otro gran festival, también Huelva, también el Festival de Cine Europeo de Sevilla. No damos abasto para todo, ¿verdad? Pero la Seminci, el Festival de Valladolid, que empezó hace 66 años, como Semana de Cine Religioso y de Valores Humanos, o algo así. Bueno, ahora es un festival de cine de autor, y ha empezado ya la edición 66, como decía, hasta el día 30. Pues 23 películas, nada menos, en la sección oficial, que ha inaugurado Libertad, la película de Clara Roquet, y a ella seguirán The Card Counter, de Paul Schrader, Un Héroe, la película muy esperada de Asghar Farhadi, Mali Twist, de Robert Guédiguian, Six Days Currents, de Neus Bayus, El Rey de Todo el Mundo, el estreno de Carlos Saura, nuestro veteranísimo Carlos Saura, una historia del folclore mexicano, estaba fuera de concurso, y luego pues 17 películas más, hasta Funny Boy, la película india de Deepa Mehta, que va a clausurar, con el complemento de 12 cortometrajes y de las secciones habituales en Valladolid. Punto de Encuentro, que comprende 15 largometrajes y 9 cortos, Tiempo de Historia, en la que se podrá ver Impuros, el documental de Alberto Utrera sobre el final de ETA, que ya ha emitido en televisión en alguna plataforma, Documental España, Spanish Cinema, con el repaso de 13 estrenos recientitos, Cine de Castilla y León, unas proyecciones especiales como las dedicadas a Berlanga, a La Naranja Mecánica y también a los Beatles, cine, vino y gastronomía, una sección que no hace falta explicar de qué trata, Semincio Online, con la colaboración de Filmin, y luego los ciclos Disidencias y Cine Argentino, este con 15 títulos, entre ellos la película más larga exhibida nunca en Valladolid, yo creo que en cualquier festival, La Flor, de Mariano Llinás, una película de 14 horas de duración. 14 horas. Lo que sí va... 14 horas, sí. 14 se va a ver, horas. Naturalmente, sí, sí, se va a ver. Porque es una película, no es una serie, ¿eh? Su director insiste mucho en que esto es cine, es una película. Lo que pasa es que, hombre, se le ha ido un poquito la mano en el rodaje. Sí, sí, sí, 14 horas está bien, ¿eh? Y tiene 14 horas de duración. Y nos quejábamos, sí, de Ben-Hur y cosas así, ¿eh? Exactamente. La van a ver en Valladolid, naturalmente, en fragmentos, ¿no? En fragmentos, a lo mejor, de 4 horas. Sí. Con lo cual, van a estar bien servidos. Bueno, y por último, recordar que hay Espigas de Honor, por supuesto, el premio homenaje del festival, y que este año son para Juan José Campanella, el director argentino, el gran director de fotografía Vittorio Storaro, Mercedes San Pietro, Alex de la Iglesia, nuestro director de fotografía José Luis Alcaine, José Coronado y Emilio Gutiérrez Cava. Es decir, por Espigas de Honor, que no quede la cosa prácticamente a una por día. Lo cual está muy bien, oye, hay que homenajear a los grandes del cine. No vaya a ser que se nos acabe, Bruno. Hablando de cosas grandes, dos noticiones esta semana, dos informaciones que nos ha comentado aquí José Manuel Escribano. Una película, 14 horas, 14 horas pues sí, de película, y 6,12 millones el pasado fin de semana de recaudación. El récord del último año y medio largo, el récord en una semana en la cual vuelve, vamos a hacer la crítica, el comentario, vuelve uno de los grandes de la gran pantalla, vuelve Wes Anderson, la película es La Crónica Francesa. Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en La Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. ¿No crees que eso es excesivamente sórdido? No, no lo creo. A la gente decente se supone que es fascinante. Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época. Berelsen, Zazerak, Cremens, Roebuck Wright. Este era su elenco. Intenta que suene. Y esta, José Manuel, es la crítica, el comentario de esta película, La Crónica Francesa, la vuelta al gran, a la gran pantalla, de Wes Anderson. Efectivamente, dirigida, producida y escrita por Wes Anderson, en la producción también con Jeremy Dawson y Steven Rails, y protagonizada, pues espero no cansaros, por Bill Murray, Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrian Brody, Timothée Chalamet, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Matthew Amalric, Owen Wilson, Edward Norton, Elizabeth Moss, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Angelica Houston, Christoph Waltz, Cécile de France, Hippolyte Girardot, Liv Schreiber, Jason Schwartzman, Steve Park, y creo que me quedan algunos, porque deben ser más o menos 50 los protagonistas de la película. Y todos, todos muy desconocidos, ¿eh? Efectivamente, todos muy desconocidos. No tienen el mismo peso unos que otros, claro, pero todos son grandes figuras que están aquí al reclamo de Wes Anderson. Bueno, esta es la nueva película de Anderson, pero no es la última, ¿eh? Recordemos que ha estado rodando en Chinchón, pues yo creo que hasta hace nada, Asteroid City, y esta es La Crónica Francesa, del Liberty Kansas Evening Sun, que es el título completo, y es otra formidable muestra de imaginación y talento del creador del Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, Fantástico Mr. Fox, La Vida Acuática de Steve Zissou, Los Tenenbaums, en fin, todas diferentes entre sí, aunque todas con su habitual sello personal, y todas distintas también a las de otro director de cualquier latitud o estilo. Bueno, de entrada, yo creo que hay que puntualizar que es un poco complicado hacer la crítica de esta película, porque contiene solamente y todo el rato cine, algo que es muy difícil de reducir a palabras. Es un torrente de imágenes que se resisten a cualquier aprehensión que no sea la completa, incondicional y gozosa contemplación e inmersión. Es pues como querer explicar desde la orilla lo que siente alguien que desciende por aguas bravas en una indómita canoa. Hay que vivirlo para entenderlo. Así que bueno, lo intentaré con unos breves apuntes. Parece que como sustrato, y como oíamos en el tráiler, late en La Crónica Francesa un evidente homenaje al periodismo, a publicaciones como The New Yorker quizá, ¿no? Las partes de la película, tres o igual más, se estructuran como una revista dominical, pues con esos reportajes que oíamos antes, ¿no? Cultura, política, gastronomía, aventura, todo lo conocemos bien, las partes de una revista dominical. Por sus páginas, es decir, por las secuencias de la película, desfilan sucesos y personajes, noticias verdaderas y cotilleos, pensamientos y comentarios, y hasta un obituario, es que hay de todo aquí, que cierra la revista, y todo construido como un rompecabezas que muestra a toda velocidad los entresijos de la editorial y sus elementos humanos, desde el omnipotente director hasta el más bisoño de los becarios. Y, como las verdaderas revistas, pues cada página es diferente. Las hay en color y en blanco y negro, con distintos formatos y hasta con sus tiras cómicas animadas en la pantalla. No hay otro canon que el de la imaginación, como decía antes, de su autor. Pero toda la historia, o la no historia, como queramos, está presidida por la exactitud y el rigor, tanto estilísticamente como desde el punto de vista narrativo, algo que Wes Anderson lleva demostrando poseer desde sus primeras obras hasta las más extravagantes, o las de pura animación, como esas maravillosas Isla de Perros y Fantástico Mr. Fox. No en vano reúne cada vez con facilidad su encantadora troupe, que encabezan Bill Murray y Angelica Houston, bueno, intérpretes nada fáciles para el común de los directores, y que suma a actores y actrices de primera, que dejan lo que están haciendo para rodar con él. Ellos son aquí las voluntarias marionetas de este gran guiñol, los polichinelas de esta comedia del arte, que llevan a la pantalla a la guapa Simón, a Showgirl, el joven Cefirelli, el chofer, la alumna, Albert el Ábaco, el gran Arthur Howitzer Jr. o el ubicuo teniente Nescafié, por citar solo alguno de ellos. Y todos recorriendo el paisaje animado de la gran ciudad, muy parecida a París, creo yo, que en el filme se llama, irónicamente, Ennui, como retando al espectador a que se aburra o se deprima. Bueno, pues será con la vida misma, nunca con semejante descarga narrativa y estética, que puede llegar a pasmar y hasta ofuscar al espectador desprevenido por la acumulación y la velocidad de sus propuestas. Lo que hay que hacer, como decía al principio, es dejarse llevar, subirse a la montaña rusa y prescindir de todo prejuicio para disfrutar de un rato de cine en estado puro, eso tan raro. Eso que ofrece siempre Wes Anderson, en director de La Crónica Francesa, que ha presentado en estos días. Hemos escuchado la crítica, el comentario de Escribano justo antes del Super 10. Lista que nos ofrece cada semana el Callejón, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues repite en su segunda semana, repite posición, La Familia Adams, La Gran Escapada, la película dirigida por Greg Tiernan y Conrad Vernon, una película de animación entretenida y divertida para toda la familia. 9. También repite, y son 28 semanas ya, otra ronda de Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, Thomas Borgersen, una película estupenda. 8. Titán, de Julia Ducournau, con Agathe Roussel, con Vincent Lindon, dos semanas en la lista, repitiendo también posición. 7. Bueno, pues también repite, porque hay un poquito movimiento, pero interesante, ya verás, Sin Tiempo para Morir, la película de Cary Fukunaga, con Daniel Craig en su despedida, como 007. 6. Venom 2, Habrá Matanza, la película, como digo, super taquillera, Andy Serkis dirige, Tom Hardy, Woody Harrelson. Tom Hardy es el que lleva dentro al simbionte, que le llamaba antes Simpsonte. Un simpsonte es un pájaro. No, no, el simbionte es el monstruo que lleva Tom Hardy cargado a la espalda. 5. Madres Paralelas, también repite su posición en su segunda semana, la película de Pedro Almodóvar, con fantástica Penélope Cruz, con Minella Smith, con un reparto realmente interesante. Puesto 4. Bueno, baja un puestecito en su segunda semana, Benedetta, la película de Paul Verhoeven, con Virginie Efira, con Salón Rampling de protagonistas. Tercera semana, como digo, cae del 3 al 4. Podium, las medallas, el bronce, puesto número 3. Bueno, pues que suenen los tambores, porque despedimos a Nomadland, la película de Chloe Zhao. En su semana 30 ha perdido el número 1, con lo cual ha empatado con Las Niñas en el récord de permanencia en el número 1, pero no ha conseguido vencerlas. Sale de la cartelera, sale del Super 10, la fantástica película de Chloe Zhao, 29 semanas en el número 1 y esta en el número 3. Parece un poco de justicia poética, ¿no? Es verdad, es verdad. Sean las dos, el número 1 es equo. Las Niñas y Nomadland, sí, han compartido, sí, ese premio, esa condecoración, 29 semanas en el número 1. Han empatado. Qué fantástico resulta, ¿eh? Pues la verdad es que sí, Bruno, cuando yo he visto pues ayer que después de la taquilla y después de todos los resultados combinaba esos números que dan lugar al Super 10, del cual yo soy absolutamente inocente, como ya sabéis, de repente me ha dado este resultado y la verdad es que he pensado lo mismo, ¿no? Está bien que hayan empatado y que no ganen nomás las niñas, que son dos películas estupendas, pero las dos merecen compartir ese récord de 29 semanas en el número uno. ¿Dos? Mike Sabel, la película inicial Boyaín, con Blanca Portillo, con Luis Tosar, no nos cansamos de decir que es una película necesaria, fantástica, estupenda y maravillosa. 4 semanas en el Super 10. Y nuevo número uno en lo más alto del Super 10. Pues ha subido Annette, una película fantástica de Aleos Carax, un musical diferente a todos, con un fantástico Adam Driver, con una maravillosa, como siempre, Marion Cotillard. En su semana 9 ha conquistado el número uno. Yo creo que se lo merece. Annette, de Aleos Carax. Puesto número uno, Annette, en el Super 10 con José Manuel Esquivano, a quien escuchamos en 7 días. José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno, a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mientras se miraba la cabina de mando, una bola de color blanco amarillento y de aproximadamente 45 centímetros de diámetro emergió a través del parabrisas entre mi asiento y el del copiloto. Este es el testimonio de uno de los pilotos, de los muchos pilotos que ha visto una bola de fuego, un Foo Fighter, pero que se ha metido dentro incluso de su avión. Y sobre bolas de fuego, sobre Foo Fighters, sobre rayos en bola o lo que sean, hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos y lo hacemos con el investigador, con el escritor, con el periodista y el fotógrafo Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Seguramente son muchos fenómenos diferentes los que están detrás de este hecho. Por un lado, los Foo Fighters que se metían en las cabinas, incluso de los pilotos, y también, por otro lado, los rayos en bola, conocidos por la ciencia, conocidos por la meteorología, pero seguramente todos los fenómenos, estos están como muy relacionados unos con otros, ¿no? Bueno, la verdad es que si nos atenemos a la descripción que hacen los testigos de todos estos fenómenos que has mencionado, a veces resulta difícil distinguir de qué fenómeno estamos hablando en cada momento, ¿no? Porque esos Foo Fighters que tú hablabas, que son un poco más propios de la ufología, esas bolas de fuego que describían algunos pilotos de caza durante la Segunda Guerra Mundial y que parecían tener un comportamiento, digamos, inteligente, pues se parecen muchísimo a los testimonios, a las descripciones que hacen algunos testigos de esos rayos en bola que la ciencia sí acepta su existencia, aunque hasta hace no mucho pues también se ponía en duda, porque precisamente lo único que tenemos, lo único que tiene la ciencia es testimonios, descripciones de este fenómeno. No han podido ser reproducidas en el laboratorio, ni tan siquiera se sabe a ciencia cierta cómo se produce, ¿no? El nombre lo dice todo, rayos en bola, es el rayo clásico, pero en forma de bola, pero seguramente por alguna razón científica seguramente se equivocan con una actitud inteligente, porque pueden ser capaces. Hay testimonios de rayos en bola que entran en estancias, que entran en habitaciones, que entran en este caso en aviones, y parece evitar las paredes, evitar los objetos, pero ¿eso es un fenómeno conocido por la ciencia? ¿Se puede explicar o es un fenómeno inteligente? Bueno, la verdad es que es muy difícil de determinar, por lo que comentaba. Hay muchas hipótesis para intentar explicar este fenómeno. De hecho, hay algunas tanto rocambolescas o que al lector común o al interesado común en el tema científico le pueden parecer insólitas, desde meteoritos de antimateria, mini agujeros negros, cuestiones realmente sorprendentes para intentar explicar este fenómeno que todavía a día de hoy pues no tiene una explicación convincente desde el punto de vista físico. Aparecen de forma totalmente misteriosa y se desvanecen de la misma forma en la que han venido y parecen esquivar objetos y personas, ya que Hay una serie de características que son realmente intrigantes y, bueno, esto sumado al hecho de que los científicos todavía no son capaces de explicar el origen, la forma en la que se producen, pues le dan un aura de misterio que podemos comparar, por ejemplo, no solo por esto, sino por la similitud de sus características en algunos casos con el de la ufología, ¿no? Algunos testimonios de avistamientos ovni. La mayoría de estos avistamientos, de estos rayos en bola, pues cuando aparecen son inofensivas, ¿no? Se queda la gente así un poco alucinada, dura unos segundos. Pero tú también cuentas casos en los que pues esa supuesta respuesta más o menos inteligente ya ha llegado incluso a atacar. Cuentas un caso de unos chicos rusos en los que sufren pues ese ataque de ese rayo en bola. Sí, bueno, este es un caso un poco que se sale un poco de la norma, porque si bien ya de por sí los rayos normales sabemos que son muy peligrosos, que pueden causar la muerte de las personas y de animales, pues bueno, lo normal es que los testimonios de rayos en bola, los testigos sean precavidos y no se acerquen a ellos o procuren no tocarlos, aunque hay casos en los que ocurre lo contrario, ¿no? Son estas esferas de luz, estas pequeñas esferas de luz las que se aproximan a los testigos. Y este caso en concreto, que fue publicado en una publicación científica, en el Journal of Meteorology, pues relata este suceso de unos montañeros rusos que, estando precisamente de escalada en el Cáucaso, tienen un encuentro con una de estas esferas de luz que se mete dentro de la tienda de campaña, donde tienen el campo base, y va saltando, por así decirlo, de un saco a otro, produciendo graves quemaduras a estos montañeros, y en el caso de uno de ellos, incluso la muerte, ¿no? Has publicado un reportaje en la revista Año Cero sobre este fenómeno. Cuentas ahí en ese reportaje algunas experiencias, algunos testimonios, algunos de ellos procedentes de científicos, procedentes de físicos, que se supone que tienen que explicar el fenómeno, pero que se han convertido también en testigos de ese hecho. Sí, hay un físico teórico en concreto, que es André Aiello, un italiano que actualmente trabaja en el Instituto Max Planck de Alemania, que es uno de los mayores referentes en física teórica. Y bueno, él se da la circunstancia de que de niño fue testigo de uno de estos fenómenos, de la aparición de un rayo en bola, ni más ni menos que en su propia habitación, durante una tormenta, uno de esos elementos que suelen repetirse siempre en este tipo de fenómenos. Él estaba en su habitación tranquilamente cuando de repente apareció delante de él una pequeña bola de luz del tamaño de una pelota de tenis o de una pelota de ping-pong, que es un poco más pequeña, que lo único que hizo fue flotar delante de él durante unos 10 segundos y más tarde desapareció sin hacer el menor ruido, sin moverse del sitio en el que estaba. Parecía simplemente haberse manifestado para dejarse ver, ¿no? Bueno, como es lógico, este niño, que hoy en día es físico teórico, pues se quedó obsesionado con aquella experiencia y hoy ha intentado buscar una explicación científica desde el punto de vista de su disciplina, de la física teórica, y que involucra ni más ni menos que la posibilidad de que lo que él viera, de lo que otros han visto, esos rayos en bola, sean una especie de rayo extradimensional que penetrara en nuestro espacio-tiempo, y que únicamente lo que somos capaces de ver nosotros es una presencia tridimensional, aunque en realidad sería parte de un fenómeno que tendría una dimensión adicional, ¿no? Seguramente ese fenómeno tiene mucho que ver con las conocidas luces populares. Seguramente se pueden explicar precisamente por ahí, ¿no? Sí, esas luces populares, que si los oyentes no han oído hablar de ellas, pues son luces que suele describir el folclore de muchas partes del mundo. Pues son eso, pequeñitas luces, como el tamaño de una pelota, que aparecen normalmente vinculados a ciertos accidentes geográficos, a zonas concretas de algunas poblaciones, sobre todo en la naturaleza, y que, bueno, pues suelen manifestar también ese comportamiento, entre comillas, inteligente. A veces responden a las luces que les encienden los testigos, o intentan imitar o parecen imitar los movimientos que realizan los testigos, y bueno, pues son de nuevo esas luces que se parecen tanto a los rayos en bola en algunas cosas, que quizás el origen del fenómeno sea el mismo o parecido, ¿no? También hay algunas hipótesis planteadas por los científicos que dicen que los rayos en bola podrían ser, por ejemplo, una variación de ese fuego de San Telmo, que es bien conocido, que, y sobre todo los marineros de todas las épocas han descrito, y que, bueno, pues consiste básicamente en eso, en halos de luz que suelen aparecer en lo alto de los mástiles o en la punta de las velas durante una tormenta, ¿no? Y todos estos fenómenos, pues, parecen tener detrás un origen, si no el mismo origen, pues un origen similar, ¿no? La tipología, la verdad, es que es súper variada. Tamaños, colores, yo no sé si los colores si será algo similar a como pasa con los meteoritos, ¿no? Que una vez que atraviesan la atmósfera, según el material que tenga interno, cambia de color o no. Pero a mí hay un caso que me llama mucho la atención y que no sé yo hasta qué punto hay alguna similitud con algún otro caso que hayas investigado tú, y es uno de esos rayos en bola que en un determinado momento cambia de forma y se convierte en algo que quiero que nos cuentes. Pues la verdad es que es otra de esas características tan desconcertantes, ¿no?, de los rayos en bola. Hay algunas que tienen esa forma esférica, es lo más común, de distintos tamaños, desde un guisante hasta una bola de luz de 10 metros de diámetro, pero hay otras que pierden la esfericidad en algún momento y tienen pinchos en su superficie, otras se separan en dos medias lunas, por así decir, y durante un periodo de tiempo se desplazan separadas y luego vuelven a unirse. Bueno, las características de lo más variado, y esa es otra de las cosas que dificulta también a los científicos intentar explicar satisfactoriamente su origen, porque, como digo, son características tan desconcertantes que son prácticamente de ciencia ficción y que no es de extrañar que seguramente muchas personas hayan creído ver un ovni cuando en realidad estaban viendo un rayo en bola, ¿no? ¿Y la que cuentas que se queda como en forma como si fuera un cigarrillo? Hay tanta variedad de descripciones que podemos incluir casi cualquier cosa, ¿no? Hay otros, como digo, de dos esferas unidas por un pequeño halo de luz. Prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar, hay casi testimonios de descripciones similares, ¿no? Un fenómeno desconocido para la ciencia, pero seguramente los científicos han conseguido explicación en algunos casos, pero hay muchos todavía desconocidos. Los Foo Fighters, los rayos en bola, los ovnis, entre comillas, esféricos y de pequeño tamaño, normalmente. Con Javier García Blanco, investigador, estudioso, periodista, fotógrafo. Javier, mil gracias. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Contenidos en esta Rosa de los Vientos, versión extendida que tenemos esta semana, que tenemos ahora los domingos, madrugada del lunes, comenzamos a la 1, finalizamos a las 5. Cosas que tenéis que tener en cuenta. La etiqueta Almohadilla Rosavientos sigue en vigor, sigue siempre durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Almohadilla Rosavientos en Twitter y en redes sociales. Y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí están todas las secciones y cada uno de los programas que hemos emitido en los últimos meses. Vamos también el correo electrónico que tenemos, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y en Onda Cero os dejamos ahora con el Club de las 5, con Carles Lamelo, programa, uno de los programas que acaban de nacer en esta sintonía, en esta cadena de emisoras, en Onda Cero, el Club de las 5, a las 5 de la madrugada, información y entretenimiento. Y la Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada, de 1 a 4. Hay 3 horas, pero va a ser sorpresa, una noche especial, porque hay cambio de hora, con lo cual hay 3 horas, pero en realidad hay 240 minutos. Correcto, así que estén muy atentos los oyentes, porque tenemos también esa versión extendida, aunque una hora mágica que está oculta. pues se cambiaba la hora en el reloj, en las manecillas, que va, ahora no hay que hacer absolutamente nada. El teléfono, porque el reloj ese casi no hay. Se cambia automáticamente, todo se cambia automáticamente, por lo tanto, se hace magia, porque la hora va a desaparecer por completo. De 2 a 3, a las 3 volverán a ser las 2, pero eso lo contaremos la semana que viene, una hora más en La Rosa de los Vientos. Muy buena semana.